En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Acaba de arrancar el invierno. Dentro de muy pocas horas comienza la Navidad. Muy buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. En la sintonía de Onda Cero estamos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. Con Marián Moreno al frente a parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Y ya sabéis que desde este mismo momento, con almohadilla rosavientos en Twitter, ese es nuestro hashtag, podéis expresar vuestras opiniones, intercambiarlas con otros oyentes y transmitirnos también vuestras consultas y vuestras preguntas. Almohadilla rosavientos en Twitter. Además, os anunciamos que el próximo fin de semana, ese fin de semana que hay entre el día de Navidad y el día de Año Nuevo, los días 27 y 28, ese fin de semana La Rosa de los Vientos estará aquí en versión extendida entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada. Pero hoy programación normal desde la 1 y media hasta las 4 con los siguientes contenidos. Recibimos en unos instantes a Rodrigo Cortés, un invitado de lujo para finalizar este año, uno de los grandes del cine español. Ha dirigido películas que han sido un éxito en todo el mundo, premiadas aquí y allí, y además presenta ahora una joya en forma de libro, un libro cuadrado, pero el libro que le ha salido redondo. Es una colección de aforismos, ideas, mensajes extraídas de su cuenta en Twitter. Es Rodrigo Cortés en estado puro, un hombre que nos dice que las esquinas nos mantienen alejados de los rincones. Lo vamos a hacer hoy, vamos a hablar con él, vamos a hablar con Rodrigo Cortés, el director de El Concursante, de Variet, de Enterrado, de la película Luces Rojas y de su libro Ahora a las 3, son las 2. También hablamos de la actualidad del mundo del cine con la película El Médico, que se acaba de estrenar, basada en la novela homónima de Noah Gordon. En Azul y Verde os ponemos al tanto de toda la actualidad en clave científica, que también tendremos esa clave en la sesión Eureka. Os hablaremos en la biblioteca con Laura Falcolara de lugares extremos y llamativos, en Mujeres con Historia, Catalina de Aragón, y en Crónicas del Misterio viajamos en busca de algunos de los vestigios arqueológicos más sorprendentes del mundo. Y como no, materia reservada 2.0. Hacemos un plano del mundo a nivel geoestratégico. Acaba el año 2013, comienza dentro de muy poquitas semanas, dentro de muy poquitos días, dentro de 9 días comienza el año 2014. Oriente Medio siempre protagonista. Están ocurriendo muchas cosas allí. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Quién está con quién? No lo sabemos. Esto es un caos, esto es un rollo patatero del misterio, increíble, increíble. Israel se reúne con Arabia Saudí. Al-Qaeda comete atentados contra Irán. Nadie habla de Israel y Palestina. Esto es el caos. Acabamos el año absolutamente caótico, pero atención, tranquilo todo el mundo, porque Estados Unidos y Rusia lo tienen todo controlado. Será con Fernando Rueda, materia reservada 2.0, este plano geoestratégico que os presentaremos hoy de cómo se encuentra la situación a nivel internacional en este momento. Pero antes de continuar, tenemos recomendaciones a las que tenéis que estar muy atentos. ¿Conocéis el fenómeno literario de 2013? Es Espejismo, la novela de Hugh Howey, publicada en España por Ediciones Minotauro. Está arrasando en las listas de venta internacionales. Más de 800.000 ejemplares vendidos. ¿Qué harías si vivieras en un mundo donde el aire que respiras pudiera matarte? En Espejismo, si no te matan las mentiras, lo hará la verdad. Estos son algunos de los elogios que está cosechando este trabajo. Juan Eslava Galán, uno de nuestros grandes autores. Juan Eslava decía: tengo Espejismo en el estante de mis favoritos de ciencia ficción, junto a la película Blade Runner. También ha hablado sobre esta obra David Pastor, guionista y director de películas como Los Últimos Días o Infectados. Dice que se trata de una obra extraordinaria. Howey crea un universo subterráneo que no querrás abandonar. Esta noche, como el pasado sábado, tenemos 10 ejemplares, nada más y nada menos, de la novela Espejismo de Hugh Howey para regalar entre todos nuestros oyentes. Participáis todos aquellos que nos escribáis desde este mismo momento a través del correo electrónico de rosa.vientos@onda0.es o a través de Twitter con nuestra etiqueta con almohadilla Rosa Vientos. 10 ejemplares del libro Espejismo de Hugh Howey. Y antes de continuar, vistas las primeras que os ofrecemos para averiguar quién es nuestro personaje oculto. Silvia Casasola. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bueno, antes comentábamos que ocurren cosas, sucesos, y que se escapa nuestro control. Así que a partir de ahora no sabemos lo que puede ocurrir esta noche. Yo creo que los oyentes estén muy atentos. Y entre las cosas que pueden ocurrir, a ver si pueden adivinar quiénes son los personajes que tenemos esta noche, que son dos. Ambos son muy conocidos y son contemporáneos. Los dos son periodistas y escritores. Ambos han tenido éxito en su profesión, que ha sido reconocida con numerosos galardones. Una de las diferencias a destacar es que uno de ellos estuvo tentado de ejercer la carrera eclesiástica. ¿Quién pueden ser nuestros personajes de esta noche? Ahí lo dejo. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla Rosa Vientos, ¿quiénes son ellos? En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. A propósito de estas pistas que ofrecía Silvia Casasola, yo estoy pensando en el libro que tengo delante de mí. A las tres son las dos, cuántas veces hemos dicho aquí esta frase, pero es que estoy pensando en una de las muchas frases, de los muchos aforismos que aparecen en este trabajo. Dice, hay vocaciones sacerdotales que pasan de padres a hijos. Rodrigo Cortés, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es una de los aforismos, de las ideas, de los tweets y de los mensajes que aparecen en este trabajo, pero es que venía perfectamente al caso, ¿eh? Sí, ya no sé cómo llamarla yo mismo, no sé qué sustantivo usar. Al final he dado en llamarlos delirios y de esta manera los acabo agrupando. Teníamos apuntadas algunas cosas sobre tu trabajo. Hace 15 años que se estrenó el primer cortometraje de gran éxito, que fue Yul. Ganó premios en prácticamente todo el mundo. Después llegaron nuevos trabajos, 15 días fue el siguiente. Luego los obtuvo esos premios con El Concursante, el primer largometraje. Y el brillo en los premios internacionales se hicieron infinitos con Enterrado, con Buried, película aclamada por la crítica y por el público. Y según el semanario Variety, hasta por el mismo Alfred Hitchcock, que decía el semanario Variety que se retorcería en su tumba de miedo viendo esa película, viendo Buried. Después llegó Red Lights, Luces Rojas, se estrenó en 60 países. Muy pocos directores de cine español pueden decir algo parecido. Ninguno puede decir que ha trabajado con actores de la talla Cillian Murphy, de Robert De Niro, Sigourney Weaver, que son las protagonistas de esa película, de la película Red Lights, que venías a presentarnos aquí en la tertulia hace aproximadamente un año cuando se estrenó, porque además uno de los miembros de la tertulia había ayudado en algunas cosas, Manuel Carballal, que te envía muchísimos saludos, en donde presentabas El Mundo de los Fenómenos Paranormales, en donde se demostraba que la apariencia no siempre es sincera, ¿no? En realidad tengo la impresión que en cierto aspecto hago siempre la misma película y que ese es el tema. El tema es precisamente ese, algo tan pedestre y elemental como que las cosas no son lo que parecen, y en todo caso cuál es el mecanismo de las cosas al otro lado de la cortina o debajo de la alfombra, cuando ves dos manijas de un reloj y sin embargo sabes que al otro lado hay un complejísimo mecanismo para que eso sea posible. Y no solamente como director de cine, también como productor. Ahora mismo acabamos de ver una película, Gran Piano, de Eugenio Mira, de un director español, pero con protagonistas también internacionales y conocidísimos como Elijah Wood o como John Cusack, una película con una música extraordinaria y con un ritmo y una tensión. Es un poco el sello, ¿no?, de todos tus trabajos. Imagino que sí. Al final es una especie de... La dominante es el maltrato al espectador, ¿no? o a tus protagonistas y, por ende, al espectador. Es someter a alguien a fuerzas superiores a él y colocarlo en una situación en que tenga que expresarse de una forma inesperada para él, en que tenga que descubrir determinadas cosas y en que los elementos externos le obliguen a definirse de forma muy física y muy trepidante. Eugenio Mira hizo un gran trabajo en esta película que de alguna manera está tan cerca de Hitchcock como de Tom y Jerry. Ahora acabas de publicar el libro en Editorial Delirio. A las 3 son las 2. Es un compendio de centos de aforismos, de ideas, de tweets. Es una nueva forma de literatura. Es una forma de expresar la poesía, en cierto modo. Tú no eres entre los que utilizas, y a mí me encanta seguirte precisamente en Internet por eso mismo, ¿no? Porque tú no pones fotos del último capuchino que te has tomado, de la última fiesta con los amigos, sino de la última idea, el último concepto que ha venido a tu cabeza, ¿no? Se ha acabado convirtiendo casi sin quererlo en un medio expresivo más, en una especie de viñeta que uno tuviera en un periódico. En principio, teóricamente iba a ser un medio de promoción. Que me pidió Warner, o me sugirió Warner que tuviera precisamente para promocionar Buried. Pero era incapaz de hacer un trabajo de hombre anuncio, por incapacidad más que otra cosa, simplemente no era capaz de hacerlo. Y en 5 días estaba haciendo otras cosas, estaba generando concursos ridículos, imposibles, en los que se sorteaban sacos de tierra, palas, ataúdes de madera y muertes agónicas. Y muy poco tiempo después se convirtió definitivamente en lo que es ahora, que es una especie de laboratorio, de pequeño y extraño y perfectamente prescindible taller literario en el que expresar determinados conceptos complejos comprimiéndolos al máximo. Ha beneficiado muchísimo a la transmisión de ideas, es una nueva forma, es casi un nuevo género de literatura. El hecho de estar sometido, es lo bueno y lo malo, pero estar sometido a esos 140 caracteres obliga muchísimo a comprimir una idea y a ser muy directo en lo que se quiere transmitir. El mundo del cine, que también conoces, también busca eso. Tiene 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, lo que dure la película aproximadamente, y tienes que transmitir una historia que en realidad, si la pusiéramos en tiempo real, podría ser muy larga, ¿no? Sí, no estoy seguro que sea un género nuevo, porque en realidad el género del apotegma o del aforismo o la sentencia es muy antiguo. Sí es un medio que lo hace extrañamente cercano e inmediato, y gente que sin ser literatos reconocidos, de repente, a partir de esta democratización de medios, que nunca de talento consigue, sin embargo, expresar determinadas ideas. Pero es verdad que tiene mucho que ver con la poesía, no en un sentido lírico, en el sentido de que la poesía trata de definir elementos muy complejos, argumentos muy profundos incluso, y los tiene que comprimir en muy pocas palabras que de alguna manera sigan conteniendo la resonancia de todo aquello que han comprimido. De modo que el lector, cuando devora esa píldora, siente que vuelve a desempaquetarse dentro de sí y vuelve a recomponerse todo ese ADN codificado. Y esa es la parte interesante. Al final, que sean 140 caracteres, 160 o 90, es indiferente, pero es interesante como gimnasia mental, porque al final los obstáculos, las restricciones, acaban siendo un acicate perfecto para la creatividad. Rodrigo, ¿te has encontrado con sorpresas cuando tú publicaste los tweets y la gente interactuaba contigo? Sorpresas no, entre otras cosas porque no esperas nada. Entonces, cuando no esperas nada concreto, es difícil que nada resulte en sí sorprendente. Encuentras reacciones de todo tipo y de alguna manera te ayudan mucho a entender el cine, porque viene a ser algo así como estrenar y tener la taquilla en tiempo real. Uh-huh. Todo sucede en el mismo instante. Lanzas la película y enseguida sabes cuál es la recaudación, en este caso en forma de retweets, por ejemplo. Y te das cuenta muchas veces cómo los aforismos o las sentencias más taquilleras no son en general las que más te interesan, sino las que resultan más asequibles por alguna razón, porque están vibrando en un tema de absoluta actualidad y definen con más o menos ingenio algo que se puede entender de forma muy general, mientras que otros, en cuanto tienen un poco más de precisión o tienen capas un poco más profundas, inevitablemente van dejándose taquilla en el camino. Resulta muy interesante como definidor gráfico del comportamiento del mundo. Te presento también, que está aquí con nosotros, siempre nos habla de cine, José Manuel Escribano, muy buenas. Muy buenas noches, Rodrigo. Muy buenas noches. Me parece muy interesante esto que has hecho en general, ¿no? Y esto que dices, es verdad que el aforismo, el apotegma, no es un género nuevo, pero sí que es verdad que Twitter le presta esa posibilidad de la contestación inmediata. Ya hubieran querido, yo creo, los grandes del pensamiento cortito, tener esa respuesta inmediata a ese pensamiento que acaban de lanzar al público, que es lo que han hecho toda la vida, ¿no? Yo creo que hay en muchos de estos tweets, de estas frases tuyas, creo que hay resonancias, bueno, desde este darle la vuelta al famoso aforismo de Gracián, lo bueno si breve, dos veces breve, que dos veces bueno, que tú conviertes en lo breve si breve, dos veces breve, me parece un hallazgo sensacional, o esta otra de las aceitunas con hueso, son las pausas publicitarias de la ensalada. Eso, vamos, Gómez de la Serna, inventor, se supone, de las greguerías, lo habría firmado. Si Hitler se revolvía en su tumba con tus películas, Gómez de la Serna está aquí dando gritos, porque decir, esta es una de mis greguerías, seguro. Sí, claro, el gran Ramón. Esto demuestra que había escritores que tenían Twitter antes de Twitter. Exactamente. Pero nadie les contestaba, que es lo que tú sí tienes ahora, ¿no? Seguramente aquello les benefició. que ellos no tuvieran un feedback inmediato, probablemente ayudó. En cierto sentido, tienes que tener un sentido de la impunidad para poder escribir según qué cosas. Al final, cuando tienes esa taquilla inmediata, también te puedes hacer esclavo de la taquilla inmediatamente y empezar a reaccionar en virtud de esas reacciones y tratar de adaptarte a lo que tiene resonancia inmediata o a lo que es inmediatamente aceptado. Y eso impediría, sin embargo, exploraciones más interesantes. Probablemente, si ellos eran tan buenos, entre otras cosas, es porque desarrollaron esa especie de campana de impunidad. ¿A ti qué te gusta explorar tanto en el ser humano? A lo mejor con un poco este pulso que has cogido con el tuit, ¿cogerías algún argumento para una futura película de redes sociales? Desde luego no a partir de esto, porque al final la literalidad de un tuit convertido en película, imagino que daría como resultado un cortometraje de unos 7 segundos. Algo que a lo mejor es interesante como método expresivo, explorable, pero no como fin en sí mismo. E incluso cuando se hace una película como La Red Social, no tiene que ver exactamente con Facebook o con el mecanismo de Facebook, sino todo este fenómeno o todo este contencioso casi shakespeariano en torno al poder y a la fama y a la traición. Tiene mucho más interés en sus resonancias que en su literalidad concreta, como sucede casi siempre. Voy a leer, y me gustaría, porque además los oyentes van a conocer muchas cosas sobre ti, los tweets, esta colección de tweets, de aforismos, de delirios, como tú le llamas, sirve mucho para conocer a la persona que está detrás. Cuando hay una sucesión de varios centenares de ellos, acabas conociendo a quien lo escribe, acabas conociendo un poquito sus guiños, sus toques de ironía, que hay muchísimos en este trabajo, sus hábitos, su forma de pensar sobre algunas cosas. Por lo tanto, yo voy a leer algunos de esos comentarios y me gustaría, pues, si tú quieres hacer algún comentario o algún añadido más. Dices, lo hemos comentado al comienzo, las esquinas nos mantienen alejados de los rincones. Definir estos pequeños delirios se parece a explicar un chiste al final, ¿no? Que casi es una manera. Bueno, tú dices que no hagas ironía si la vas a explicar después, ¿no? Claro, no practiques la ironía si tienes la tentación de explicarla. Sí. Tiene algo que ver con eso. Lo que intenta sobre todo es crear un viaje mental en el lector, lo deseo o no. Uh-huh. Hay frases que se entienden muy bien o frases que son más o menos chistosas y otras que tienen otro tipo de resonancia que te obligan a dar una vuelta a la manzana y a veces ni siquiera llegas a un lugar concreto, pero sin querer has visto un paisaje que no esperabas ver y te has encontrado dando un rodeo que te ha permitido descubrir sitios inesperados. Si una frase como esta que dice las esquinas nos mantienen alejados de los rincones fuera explicado ulteriormente, seguramente al final lo único que harías es destrozarla. Ya que hablábamos antes de Ramón, recuerdo una greguería que decía algo así como que las mortaderas las hacen los ciegos. Uh-huh. Y recuerdo que aquello que leí con 14 años me enseñó mucho sobre lo que era de verdad la poesía, que para mí hasta ese momento tenía que ver con pájaros y con flores y con rimas. y de repente se convertía en ese viaje mental que yo era capaz de entender muy bien y era incapaz, sin embargo, de explicar racionalmente. Generaba en mí todo tipo de resonancias y de imágenes y, sin embargo, no era nada sencillo reducirlas a la literalidad. Pero cuando pueda lo haré, te lo prometo, si lo sigues intentando. Hay otras frases y otros comentarios que me apetecería recordar mucho. Por ejemplo, estamos en unas fechas que se aproxima la Navidad y hay algunos comentarios sobre el mundo de la religión. Por ejemplo, hablas del niño Jesús y te preguntas si nace o se hace. Que además es una de tus favoritas, ¿eh? Sí, es una... Claro, es una buena reflexión. Yo oigo hablar constantemente del niño Jesús y de su nacimiento, pero al final es una buena pregunta, ¿no? ¿Pero nace o se hace? Al final, cuando tienes este síndrome del hijo de... Cuando alguien es el hijo de un famoso, ¿eso te favorece o eso te perjudica? Siempre pensamos que el hijo de un actor famoso consigue un papel debido a eso, y cada vez que hablas con él, él te dice que se lo ha puesto complicadísimo el apellidarse también Pacino o algo así. Así que el niño Jesús nace o se hace. No, que hay otro también navideño que me llama mucho la atención, este que dices que los villancicos, en términos estrictamente científicos, son la evolución natural del grillo del campo. No te apasiona, me parece a mí mucho la Navidad. ¿O sí? No, hay otro que dice, ¿a quién no le gusta un villancico bien chillado por un niño? Pero es muy claro, ¿no? Claro, pero nuevamente dice mucho, ¿no? No tiene tanto que ver con tu relación con la Navidad, porque no es una cuestión de que todos tengamos el cadáver de un padre atascado en la chimenea, como sucedía en Gremlins, y estemos traumatizados con la Navidad. Mi relación con la Navidad, de hecho, es buena. A mí me gusta la Navidad. Me gusta que llegue y me lo paso bien en ella. Tiene que ver, sobre todo, con usar cualquier cosa que tengas alrededor como acicate o como catalizador de un tipo de reflexión. Cómo darle la vuelta a alguien, a algo. Escuchas algo, ves algo y te imaginas una versión más interesante de eso. ¿Habría estado bien que esta persona contestara esto? ¿O que hubiera reaccionado de esta manera? ¿O no habría sido interesante que el camarero le hubiera tirado el café? Y de alguna manera eso lo acabas procesando y lo conviertes en una situación. Y una vez más, no es tan importante esa literalidad como el viaje que te obligan a hacer, porque yo creo que incluso hay varios de estos pequeños delirios que serían perfectamente contradictorios entre sí. Bueno, una de las cosas que dices en uno de estos delirios, hablas en varios de ellos de la opinión, tienes mucho sentido crítico sobre la realidad, sobre las cosas que ocurren, le das ese toque de ironía, hablas de la opinión como algo que bueno, que no es siempre bueno que todo el mundo tenga la suya, que eso a veces dice poco a favor de la opinión, ¿no? Sí, dice algo así como que todo el mundo tenga una dice poco en favor de la opinión. Es verdad que vivimos una presión enorme por opinar sobre las cosas y de forma además absolutamente inmediata. Constantemente sucede algo, uno se somete a un estímulo superficial y hay que llevarlo al terreno del mármol inmediatamente, ubicarlo, restringirlo y darle una explicación y una ubicación inmediata. Y muchas veces es, bueno, calma. Y a veces es, ¿qué opinas sobre esto? ¿Algo opinarás? Y es, no, ¿por qué tengo que opinar algo? A lo mejor no quiero opinar nada o quiero aplazar mi opinión. Claro. Es, vamos a ver, vamos a tener más elementos de juicio, vamos a explorar un poco de esto. Sobre el 99% de las cosas que se habla, yo no tendría ninguna capacidad de tener una opinión responsable. Serían cosas sobre las que jamás he indagado de una forma responsable y profunda como para tener siquiera una opinión equivocada. Entonces, hablamos siempre de esto, de la opinión, como si fuera una especie de bandera, y en todo caso podríamos hablar del criterio. Pero la opinión no tiene demasiada importancia. Yo puedo opinar ahora mismo sobre la construcción de un edificio, pero no tengo ni puñetera idea de cómo se hace de verdad uno. Mi Álvaro García sí que opina. Dice, Buried me dejó sin aliento. Dice, gran película, lo mejor que he visto en mucho tiempo. Vaya. Pues, este chico ve poco cine, probablemente. No, pues se lo agradezco bueno, muchísimo, desde luego. Es lo que buscabas, dejar sin aliento, ¿no? Al espectador con esa película, con Buried, con Enterrado. Sí, sin duda. Al final, con una película como esa, intentas que la gente la viva en cierto modo en primera persona. Tratas de crear una experiencia muy física y que afecta al espectador de forma física. Intentas que salga de la sala con un par de kilos menos de peso. Intentas que empatice absolutamente con la falta de oxígeno, con la oscuridad, y también con todas esas emociones humanas contradictorias que se van exacerbando en un sentido y en otro hasta llegar al agotamiento. Desde la esperanza, la alegría, el enfado, el miedo. Tratas de generar ese viaje. Y lo cierto es que mucha gente efectivamente abandonaba la sala sintiéndose afectada de una forma casi muscular. en 60 países, nada más y nada menos, que se estrenó tanto Buried como la que llegó después, como Red Lights, como Luces Rojas, nada más y nada menos que protagonizada, entre otros, por el grandísimo Robert De Niro, por Sigourney Weaver, por Cillian Murphy. ¿En qué estás trabajando ahora? Si se puede saber y si te lo podemos preguntar. Es una magnífica pregunta que habrá de ser contestada en otra ocasión, seguramente. Soy muy muy refractario por ni sabría definir exactamente por qué es. No es exactamente prudencia y desde luego no es superstición, pero un proyecto tiene tantas posibilidades de malograrse en general, y requiere tal cantidad de energía acumulada en un solo punto, que diseminarla antes de tiempo no le hace ningún favor. Y muchas veces, además, cuando todo el mundo sabe de algo que a lo mejor luego no sucede, eso acaba convirtiéndose en una especie de boomerang que te golpea en la frente cuando menos lo espera. Así que acabas siendo muy cauto, acabas aprendiendo a trabajar muy bajo el radar y asomándote solo cuando de verdad importa, que es cuando las películas existen, que es cuando de verdad merece la pena hablar de ellas. A mí me gustaría destacar la ambientación y la música, que es muy importante en las películas, y creo que Víctor Reyes colabora habitualmente contigo, ¿es así? Sí, sí, es el mejor colaborador que uno pueda tener, e incluso como productor, en el caso de Gran Piano, como músico hizo un trabajo ciclópeo, inmenso. Es imposible hacer esa música que tiene que tener, por un lado, esa cualidad concertística y clásica, y a la vez ser narrativa y comentar la película compás a compás, reacción a reacción, mirada. Es un trabajo que es casi imposible de definir. Pero tratas, como director, efectivamente, de crear una atmósfera tocable. Al final, como director, lo que haces es exactamente eso, literalmente, dirigir. Usas todos los elementos de la narración, la iluminación, la música, el montaje, la interpretación, para marcar una dirección a cada uno de ellos. Y cuando todos esos elementos van en la misma dirección, se produce un efecto muy concreto en el espectador. Es esa parte intangible que llamamos tono, que llamamos atmósfera. Y la música es un elemento fundamental para lograrla. Estamos escuchando precisamente la música de Gran Piano. Es una película, lo hablaba con José Manuel Escribano, que es prácticamente una escena de hora y media que dura la película, porque todo tiene que ver, o todo sucede durante ese concierto, durante ese concierto que toca el piano el Yabuch, es el protagonista de la película, y todo sucede a propósito de esta música que estamos escuchando, que es un ejercicio muy difícil, ¿eh? Sí, con un piano como protagonista. De hecho, esta música pertenece a los títulos de crédito, y todo lo que se oye en ella, incluidas esas percusiones, esos golpes y esos chirridos, están hechos con un piano. Son o cuerdas frotadas o golpes sobre la madera, como una forma de definir desde el principio, de forma subliminal e inconsciente, la importancia que va a tener ese piano, visto en el fondo como una especie de monstruo o de dinosaurio al que temer, que es lo que le sucede al protagonista. Y con una premisa tan elemental, tan hitchcockiana, como alguien desarrollando un concierto clásico con un francotirador escondido en alguna parte, y el pianista leyendo una nota que dice, si fallas una sola nota, estás muerto, se desarrolla todo, suspendiendo evidentemente cualquier tipo de verosimilitud. Hitchcock hablaba siempre de nuestros amigos, los verosimilistas, hablando de esta gente que siempre trata de llevar las cosas al terreno de la realidad y determinarlas en virtud de su posible existencia en el mundo. Y también insistía en que él no filmaba trozos de vida, sino trozos de pastel. Sin duda, Gran Piano lo es. Qué lujo, ¿verdad, José Manuel Escribano, tener a un director de cine, uno de los grandes de nuestro país, con éxito en todo el mundo, tenerlo aquí en La Rosa de los Vientos? Además, una de las cosas fantásticas de Rodrigo Cortés es lo accesible que es, que no es tan fácil en el mundo del cine, en el mundo de los grandes directores. Estamos hablando que está al nivel de los más importantes en directores, y bueno, es llamarlo, escribirle, decir, ¿no?, cuando quieras, ahí estoy, ¿verdad? Sí, pues eso sí, es un placer siempre. Para mí es un placer absoluto, de verdad que sí, Rodrigo, ya lo sabes, que estar contigo este ratito me parece fascinante, de verdad, eres un personaje muy interesante, de verdad te lo digo. Mira cómo te define, perdón, Ampa, dice, es un cineasta insensato, un genio. Pues si lo dice Ampa Lampa, ¿quién soy yo para contradecir a Ampa Lampa? Fíjate, dice el libro A las tres son las dos, en editorial Delirio, en el que aparecen todos estos aforismos. Dice, Rodrigo Cortés, cineasta insensato por pura ignorancia, nace en Pazos Hemos, en Orense. en el mejor sitio del mundo para nacer, eso con toda seguridad, por mandato materno, y se desarrolla en Salamanca por pura lógica hasta la fecha, evitado de forma impecable su reproducción y muerte. De pequeño quiso ser pintor, escritor y músico. Hoy hace películas, escribe torcido y viaja en el tiempo. En el fondo, los de Twitter, las películas son eso, son viajes en el tiempo, ¿no? Son siempre viajes en el tiempo. A veces son al futuro, a veces al pasado. Desde luego te alejas del presente. Y paradójicamente para hacerlas tienes que mantenerte en él. Bueno, pues el presidente dice que son las dos. Estamos unos minutitos más contigo. Escuchamos las noticias y continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos con uno de los grandes directores de cine de nuestro país y autor ahora del libro en Editorial Delirio, A las Tres Son las Dos. Es Rodrigo Cortés. Su primer largometraje es que, fíjate, tenemos un tuit que creo que viene perfectamente al caso. Demencia, dice que hace muy poco vio El Concursante, una película que para él había pasado desapercibida, magistral, humor y drama como puñetazos. Y ahora, escuchando las noticias, escuchando lo duro y malo que puede ser ser agraciado mañana con la lotería, con el gordo de Navidad, que, bueno, pues te pueden recomendar invertir en bolsa, te van a quitar muchísimo impuestos. Uno piensa en ese concursante que ganó 3 millones de euros en un programa de televisión, que parecía millonario, y fue cuando comenzó, esa es la película, cuando comenzaron ahí algunas de sus pesadillas. Y más teniendo en cuenta que la lotería parte, en principio, desde el principio, como un impuesto. Es lo que es una forma de recaudar impuestos a la gente. Sobre eso, además, ahora les grabas con ese 20%, y luego, además, llega inmediatamente un gurú a aconsejarte que lo metas en renta variable para ver si consigues un 5, como si además fuera muchísimo, sí, cuando antes solo por tenerlo en la cuenta ya te daban un 2 y un 3, y ahora se ha convertido en una especie de lujo asiático que te permitan retirar tu propio dinero. Es satánico, sí. Fíjate, ¿cuántos tweets se pueden hacer de lo que hemos escuchado en las noticias y con todo esto que se está diciendo, con lo que está pasando con la electricidad y con lo que está pasando con la lotería y las recomendaciones estas de, bueno, pues invertir en bolsa, invertir en renta variable? Si consigues el gordo de Navidad, bueno, pues si consigues el gordo de Navidad, primero pásatelo bien y olvídate de la bolsa, ¿no? Y diviértete, que es un poco lo que hay que hacer, y para eso venimos al mundo, que son 4 días. Bueno, yo reivindicaría aquí este tuit de Rodrigo, que me parece además fundamental. Yo lo tengo ya como grito de guerra: sexo, numismática y rock and roll. Que es uno de esos aforismos, ¿no? Es uno de ellos. Sí, y hay otro que dice sexo, drogas y paciencia, y hay otro que dice, no me acuerdo exactamente qué, no me acuerdo, hay uno tercero que reivindica seguramente la, no lo sé, ves estos juicios en los que te dicen que no hagas una pregunta cuando no conoces exactamente cuál es la respuesta. Pues yo debería hacer lo mismo, debería intentar no citar tweets que no estoy seguro de recordar. Bueno, pues yo te recuerdo uno que también me ha encantado. Lo pueden encontrar nuestros oyentes en el libro, A las Tres Son las Dos. Lo pueden encontrar buscando Rodrigo Cortés en su perfil de Twitter. Y dice Rodrigo: soy un artista adelantado a su tiempo. Unas 5 horas, calculo. Sí, 5 horas, 4 horas, no estoy seguro de ser capaz de determinarlo, pero algo así calculo. Rodrigo Cortés, el director de cine, uno de los más grandes, ahora autor de este libro. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Es un placer que te pases por el programa. Es un placer saber que de vez en cuando nos escuchas, aunque a las 3 sean las 2, que eso también lo tenemos que decir, y lo decimos aquí una vez al año. Un placer compartido, me hace muy feliz venir, así que lo consideraremos un empate. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo enorme. Gracias a vosotros. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Precisamente una de las películas. Buenas noches, Fernando Rueda, de nuevo. Hola, buenas noches, Bruno. Una de las películas de Rodrigo Cortés nos presenta los conflictos que están teniendo lugar en Asia Central, en ese caso en Afganistán. este hombre enterrado en mitad del conflicto, todo lo que está ocurriendo ahí en Asia Central y en Oriente Medio. Hemos ampliado incluso el mapa de Oriente Medio, ya no solamente es la parte más cercana al Mediterráneo, sino que prácticamente llega hasta el Caspio. Todo lo que ocurre, sucede ahí, que nos importa, nos afecta, y que en los últimos meses miramos con cierta extrañeza porque suceden cosas raras. Esto de que Obama pactara con Al Qaeda y lucharan contra el dictador de Siria sonaba extraño. Que finalmente diga que no va a seguir ese apoyo. Con lo cual, a mí me da la sensación de que lo que más interesa ahora a Estados Unidos para que acabe la guerra en Siria es que gane el dictador. Todo esto es muy extraño. Sí, ha cambiado el panorama. Ha cambiado el panorama, desde mi punto de vista, para que todo siga igual, ¿no? Porque en el fondo la estabilidad le interesa a Estados Unidos, pero le interesa y muy mucho al gran aliado de Estados Unidos, que es Israel. Es decir, Estados Unidos sale beneficiado de una forma o de otra, y Obama también, si la apuesta le sale bien, porque hay que partir de un hecho, ¿no? El 24 de noviembre Estados Unidos e Irán firman un tratado provisional según el cual Teherán congela durante 6 meses su programa nuclear a cambio de que haya un alivio en las sanciones, ¿no? Es decir, que de alguna forma lo que gana de momento Estados Unidos son 6 meses y lo que gana Irán, que es el gran beneficiado, 6 meses. Ahora bien, los primeros comentarios, no sé, el primero o el segundo, es el gran cabreo de Israel diciendo que cómo se puede negociar con Irán, que no van a cumplir y que ellos se guardan su derecho al bombardeo. Y poco después nos enteramos de que Israel está manteniendo reuniones secretas con Arabia Saudí para organizar ese ataque contra Irán. Porque ahora resulta que lo que ya hemos comentado en algunas ocasiones ha quedado en evidencia. Y es que Estados Unidos da mucho la cara, está siempre muy presente, pero que a Irán, y añadiremos luego Siria, quienes más le odian son los propios países de Oriente Medio, y que están dispuestos siempre y en cualquier caso a acabar con ellos. Y este es el gran problema que hay ahora. Hay quien dice que esto a Israel le perjudica, y yo creo, sin embargo, que a Israel no solamente no le perjudica, sino que Obama les está haciendo la cama, estirando las sábanas, para que Israel siga dominando y siga teniendo una situación de tranquilidad en todo el Oriente Medio. Ahora Silvia, que esas horas nos dará nuevas pistas en ese concurso, esos dos personajes, dos periodistas, uno de ellos iba para cura, es que hablando de un dueto, a mí me viene a la mente Hezbollah y Al-Qaeda, que tienen mucho que ver con toda esta historia que nos estás contando. Tienen muchísimo, muchísimo que ver, pero diametralmente opuestas, ¿no? Porque mucha gente pero sin embargo que querían vender otra cosa en los últimos años, y ahora nos damos cuenta que no, que están enfrentados, que son dos facciones absolutamente distintas, dispares y enfrentadas. Que son se habla de la guerra contra el terrorismo y parece que todos son iguales, pero recordemos nuevamente, que no hace falta, pero lo recordemos, que todos estos grupos terroristas han tenido su origen en el apoyo de alguna gran potencia occidental, ¿no? Y entonces Al-Qaeda, bueno, ahora está enloquecida a su propia bola, Hezbollah también, pero Estados Unidos o Irán o Rusia les han apoyado y hasta que se les han ido de las manos, ¿no? ¿Y no piensas que a lo mejor ahí hay algún interés que todavía no hemos llegado a calibrar? Porque, por un lado, han hecho ese acuerdo. Irán está todo el rato un poco como expectante y amenazante, diciendo que bueno, que vale, que en principio han hecho ese acuerdo, pero cuidado, se van a pedir y van a exigir muchas más cosas, porque enseguida eso se rompe. Entonces, a lo mejor, ahí bajo cuerda, igual han intentado ganar una serie de cosas los estadounidenses que les pueda interesar, porque si no es un poco como que no se entiende. Pero por otro lado, lo que tú dices, Israel está ahora mismo intentando coger alianzas, por otro lado, que en un momento dado Estados Unidos no les esté apoyando como ellos quisieran. Y no hace muchos meses prácticamente estábamos hablando de una posible intervención en Irán, y ahora el panorama geoestratégico ha cambiado totalmente. Efectivamente, yo creo que hay, Silvia, hay dos cosas muy importantes. ¿Qué es lo que gana Irán y qué es lo que gana Estados Unidos? Vamos a ver, Irán accede a negociar en este puzzle tan grande que en el cual estamos viviendo en estos momentos, porque realmente la situación interna es la tienen bastante fastidiada, bastante complicada. Porque la crisis económica ha llegado, de Occidente, ha llegado a todos los países y también ha llegado a Irán. Y esa crisis económica sí que se ha visto muy agravada por las sanciones que le han impuesto en los últimos años. Y realmente la gente está muy molesta. Por lo tanto, el gobierno iraní no es tonto. El gobierno iraní sabe que teniendo a una población con problemas como, por ejemplo, el paro, que está ascendiendo de una forma tremenda, la inflación, que está cerca del 40%, la devaluación de la moneda de Irán, el rial, y el grave problema que ellos tenían sus ingresos con el petróleo, y si eran hace dos años 2,5 millones de barriles, el año pasado ya solamente fueron uno, y ese año es menos de 1 millón de barriles, pues claro, es que no se sostiene. Y entonces el ayatolá, el gobierno, estaba muy preocupado, con lo cual para ellos ganar un poco de tiempo es una salida, porque si no se les iba a ir el país. Hay una represión política en Irán también, con lo cual podía ser el germen, y les daba, yo creo, un poquito de miedo lo de la primavera árabe, que se contagie. Con lo cual Irán estaba a favor y necesitaba esa negociación. Estados Unidos tenía también problemas, y es que lleva en guerra muchos años. Obama deseaba abandonar todo ese tipo de guerras. Lo que pasa es que iban directos al bombardeo en Siria. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que han ido avanzando, que han estado apoyando a la oposición. Han facilitado que otros países, como Arabia Saudí, como todos los árabes, Qatar, apoyen a otros sectores de los rebeldes. Y han estado cercando al Assad para que se fuera, al mismo tiempo que los rusos les apoyaban. Y en mitad de este puzzle se han dado cuenta que si quitaban al Assad, resulta que podían llegar al final los de Al-Qaeda. Yo he encontrado una frase fantástica de estas que han dicho últimamente, que ha dicho Michael Hayden, un exdirector de la CIA, por ejemplo, decía que la solución a este conflicto podía llegar a ser la disolución completa de Siria. O el jefe del ejército israelí, un jefe que dijo, es un mal régimen que podría sustituirse por un régimen mucho peor y desconocido. Entonces, se han encontrado con que no sabían qué hacer muy bien con Siria, y tenían además el mismo follón con Irán, y entonces han buscado una solución global que les quitase esos problemas, que ellos pudieran aparecer como ganadores, que es un poco como podrían aparecer en Irán si realmente todo sale bien. Y eso y luego necesitaban también ganar, aparecer como ganadores en Siria, y ahí dentro de ese pacto, que hay otros países que han negociado, básicamente Rusia, es donde les concedieron lo de las armas químicas, que decían, bueno, estas armas químicas vamos a quitarlas de en medio, ¿no? Por lo tanto, y al final, Rusia tenía razón, y las intenciones y los y lo que decía Rusia que había que hacer hace unos años en todos los conflictos que estaban abiertos en Oriente Medio es lo que finalmente se ha hecho. ¿Quién gana en todo este río revuelto? Es Rusia, y el crédito y su vuelta de nuevo a colocarse en lo más alto de la esfera mundial ha pasado y está pasando gracias a los acontecimientos y al giro que están tomando los acontecimientos en Oriente Medio. Sin duda Rusia ha salido muy reforzada. Lo que pasa es que Putin es uno de los hombres del año. Sí, está ganando bazas. Lo que pasa es que Rusia no estaba tan involucrada, y por lo tanto no parecía que Rusia que se estuviera jugando grandes cosas en todo este conflicto. Quien había puesto toda la carne en el asador era Obama, era Estados Unidos. Y es que es muy duro, porque hay mucha gente revolucionaria, mucha gente que apostaba por un cambio en Siria, que decía, no, que se parece ser que a la gente se le ha olvidado que al-Assad es un dictador de lo peorcito que hay. Hay muchos peorcitos en esa zona, pero es uno de los peores, y al final resulta que le están apoyando. Por cierto, me gustaría añadir un elemento dentro de este puzzle, que es Egipto, que es otra de las victorias, desde mi punto de vista, de Estados Unidos, que ha puesto, yo creo que ha puesto también esa pieza en el puzzle, y es que no se le fuera Egipto, y lo ha conseguido, y los militares han vuelto, y los militares, va a haber elecciones el año que viene, y ya se está hablando de cómo los militares van a poder seguir controlando el país. Es decir, Estados Unidos ha conseguido esto, pero lo ha conseguido para él. ¿Es cierta la postura de Israel de que Irán no va a cumplir y que por lo tanto van a tener que atacar? Yo creo que Estados Unidos ha jugado a favor de Israel. Es decir, que la situación en toda esta zona es fantástica para Israel. Porque si se resuelve el asunto de Siria, si se resuelve el asunto de Irán, resulta que aparece un tema menor, que es el de Israel y Palestina. Y lo curioso del caso es que Israel consigue, después de todo esto, ser el único país de la zona que tiene armas nucleares, y que nadie le dice que por qué tiene esas armas nucleares, y además con ese ejército tan potente, es muy superior al de todos los de la zona, ¿no? La semana pasada hablábamos con Fernando, también con Manuel Cerdán, hablábamos sobre lo que ayer, viernes, se cumplían 40 años, la muerte de Carrero Blanco. El detector de mentiras de esta noche tiene mucho que ver también con esa época. Nos habla Fernando Rueda del plan Jano. Detector de mentiras. Muchas veces hemos hablado en La Rosa de los Vientos del plan Jano y de la posibilidad más que cierta de que siga en activo con el paso de los años. Un plan que persigue conocer la vida pública y privada de las personas que en los siguientes meses o años podrían tener la responsabilidad de ocupar cargos de relevancia en la vida nacional. Pues bien, en el 40 aniversario del asesinato del almirante Carrero Blanco, conviene recordar que fue él quien autorizó su puesta en marcha. El creador del plan fue el teniente coronel José Ignacio San Martín, director primero de la Organización Contrasubversiva Nacional, creada en 1968, y después del Servicio Central de Documentación, más conocido como SECED, y levantado en 1972. San Martín era una de las personas en quien más confiaba Carrero y a quien más temían muchos civiles y militares. Y le temían porque fue uno de los primeros hombres que supo utilizar las peligrosas herramientas del espionaje al servicio del poder político. Una de ellas fue Jano. El almirante era un hombre muy ocupado y al mismo tiempo muy preocupado de la fidelidad al régimen de los hombres que iba a nombrar para desempeñar altos puestos en el gobierno de la dictadura del general Franco. Es evidente que nadie de izquierdas iba a ocupar un cargo, pero es que dentro de la derecha había un montón de matices. Carrero sabía que muchos le adulaban para alcanzar el poder, pero que en cuanto pudieran actuarían a su bola y le traicionarían. Antes de cualquier nombramiento, Carrero pedía su opinión a gente de su máxima confianza, como Laureano López Rodó o José María Gamazo. Pero en los dos años anteriores a su fallecimiento, incluyó a San Martín, tras aceptar su idea de crear Jano. Para cumplir con las funciones del plan, el SECED entró abiertamente en la ilegalidad con el conocimiento del presidente del gobierno. Recopilar la vida pública podía ser complicado, aunque no se salía de las normas. Pero también se trataba de investigar la vida privada de personas afectas al régimen, buscando cualquier tipo de irregularidades en lo que debía ser una vida ordenada. Muchos fueron los altos cargos que llegaron al poder en la España de Franco gracias al Plan Jano, como Cruz Martínez Esteruelas, aunque más curioso fue el informe positivo sobre Carlos Arias Navarro, la persona que cesó a San Martín tras el asesinato de Carrero Blanco. No obstante, Bruno, lo más preocupante de Jano no fue que sirviera como un arma contra los opositores de la dictadura, sino que durante años y años fuera usado por los poderes públicos de una democracia para espiar a sus ciudadanos. Ah, algunos dicen que sigue a pleno funcionamiento. Yo soy uno de ellos. Bueno, por lo tanto nos acabas de poner título al primero de los temas que trataremos contigo en 2004. Claro. En 2014. Volvemos al pasado. Sí, sí. Aunque fíjate que es que el año que viene son aniversarios muy importantes. Mucho, mucho. 100 años de la Primera Guerra Mundial. Uno de los aniversarios de los centenarios más importantes que vamos a vivir en nuestro tiempo. Fernando, un placer enorme. Hasta la semana que viene, no, porque tenemos otras cosas, llegan las Navidades, así que hasta el año que viene, que viene en tan solo 9 días. Para vale. Reyes, para Reyes te esperamos. ¿Cómo vale. Pues feliz Navidad y feliz año a todos. Un abrazo. Un abrazo. Y vamos ahora con las nuevas pistas que nos ofrece Silvia Casasola en el concurso en Twitter con almohadilla rosavientos, también en el correo electrónico con rosa.vientos@onda0.es. Y os recordamos que a todos los que participéis en el programa de esta noche en La Rosa de los Vientos con almohadilla rosavientos o nos escribáis a rosa.vientos@onda0.es, la editorial Minotauro os regala y sorteará entre todos los que nos escribáis 10 ejemplares de la novela de Hugh Howey, casi 1 millón de ejemplares vendidos en todo el mundo. Tuvimos a Hugh Howey con nosotros hace unas semanas, lo volveremos a tener la semana que viene, autor del libro Espejismo. 10 ejemplares, almohadilla rosavientos y rosa.vientos@onda0.es. Y también en esas direcciones podéis participar en el concurso. Intentamos saber quiénes son esos dos personajes ocultos de esa noche. Bueno, pues la gente ya va diciendo candidatos de posibles periodistas y escritores. Entonces, pues vamos a ir descartando. No son Luis del Olmo y Carlos Herrera. No son Lorenzo Fernández y Bruno Cardeñosa. Así que vamos a ir dándoos las pistas a ver si conseguís ya pues dar con quiénes son estos dos personajes. Comenzaron ejerciendo el periodismo como redactores. Con el tiempo dirigirían algunas de las cabeceras de los periódicos más importantes de nuestro país. Los dos son españoles, de ideología muy diferente, y fueron testigos privilegiados del cambio de la dictadura franquista a la democracia de hoy en día. Y una pista muy importante, ya que no vamos a tener pistas sonoras porque entonces ya se desvelaría totalmente. Ambos tienen un sillón académico. Con esto ya lo decimos todos. En almohadilla rosavientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quiénes son estos dos grandes del periodismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. En las Crónicas del Misterio con Manuel Carroyal, Lorenzo Fernández. Buenas a los dos. Buenas noches. Muy buenas noches. Extrañas noches. Extrañas noches. Vive Dios. En las que vamos, en estas extrañas noches, a viajar al pasado por primera vez hace mucho tiempo. Vamos a hacer un programa sobre cosas antiguas. Bueno, noto cierta ironía. Detecto cierta ironía, sí. Eso es por la gran experiencia que tenéis, chicos. Nos estás llamando antiguos. No, indirectamente. Os estoy llamando sabios. Ah, bien. Bueno, pues nos vamos a ir en busca de geoglifos, pero unos geoglifos especiales que nos dicen cosas sobre nosotros y sobre los orígenes de determinados asuntos. Nos vamos a ir en primer lugar, cambiamos un poquito de continente, a Asia, al Asia Próxima, al Asia de los Altos de Golán y luego más allá a Mongolia, al Extremo Oriente. Si te parece, vamos a empezar por Mongolia, por ese viaje que hiciste en donde te encontraste, Manuel, algunas cosas llamativas en la tierra que no tenemos que olvidar, que es el origen del chamanismo, el origen de la religión, en cierto modo. Sí, la verdad es que es hacer un poco de spoiler a la gracia de la historia, porque lo que encontramos en Mongolia es una auténtica anomalía. Esto sí que es una anomalía, es una cosa muy extraña. Ocurrió en el año 98, de una expedición que se llamaba, 99, no recuerdo ahora, la expedición Vórtice, que había organizado una cadena, conocida cadena de tiendas de ropa de aventura y productos de aventura, nos contrató a varios expedicionarios para hacer una ruta por toda Mongolia, por todo el país, con la idea de recuperar la ruta del Camel Tropic, de los rallies de aventura y que se realizaría allí. Entonces, con esa excusa, varios viajeros, éramos 5 españoles y 7 mongoles, si no recuerdo mal, en la expedición nos recorrimos todo el país. Y en un momento determinado, habíamos dejado ya atrás el lago Hoswell, en la frontera con Siberia, la frontera norte de Mongolia. Nos estábamos adentrando por las estepas, en esos lugares no hay carreteras, no hay pistas. Y en un momento determinado, estamos cubriendo un valle muy extenso, repito, muy cerca de la frontera con Siberia. De hecho, estábamos en el margen sur del lago Urej, parte del cual está dentro de Siberia, de la ex Unión Soviética, y la otra mitad dentro de Mongolia. Nos habíamos detenido para grabar unos planos de fauna silvestre, de pájaros, de gacelas, que yo admiro mucho más a Félix Rodríguez de la Fuente desde que he intentado grabar animales salvajes, una cosa muy complicada. Y en un momento determinado a mí me llamó la atención una figura, una especie de estatua en medio de la estepa, en un lugar absolutamente inhóspito, que además tenía un cierto aire a los Moai de la Isla de Pascua. Claro, encontrarte un Moai de la Isla de Pascua en medio de Mongolia llama mucho la atención, ¿no? Podéis imaginar el entusiasmo con mis compañeros, dije, hay que ir a ver esto. Y era una figura mucho más pequeña, por supuesto, que los Moais. Luego sí conseguimos datarla con los arqueólogos de la zona en la época de la invasión turca a Mongolia. Pero cuando estábamos haciendo las mediciones, tengo aquí las notas del cuaderno de campo de todas, era en principio un complejo de 3 figuras, de 3 estatuas antropomorfas. A mí me llamó la atención más a lo lejos un amontonamiento de piedras. Y yo no sé si fue la intuición o el deseo, pero a mí aquel amontonamiento de piedras me llamó mucho la atención, porque si alguien amontonaba piedras en medio de la estepa mongola, por algo tenía que ser. Y cuando me acerco a ese lugar, subo, asciendo a ese montículo de piedras, me encuentro en el centro de una gigantesca formación pétrea enorme, con forma de estrella o con forma de sol o con forma de rueda, con 7 radios, con un núcleo central de 3 metros de diámetro, del que partían radios, 7 radios de 20 metros de longitud, rodeados a su vez a 14 metros por una formación de pequeñas menires, digamos, de pequeñas piedras. En total, el complejo podía tener más de 100 metros de diámetro, que es mucho para lo que suponemos que es. Como siguió esa expedición durante un mes que estuvimos recorriendo el país, tuve la oportunidad de hablar con muchos arqueólogos, no solo en Ulan Bator, sino en otras partes del país, y nadie, es más, nos encontramos con una expedición de, creo recordar que era el Discovery Channel, de un equipo norteamericano, que estaba a pocos kilómetros del lugar donde encontramos estas figuras, y no tenían ni idea de lo que era aquello. Y después, buscando en la bibliografía, ya al regresar a Europa, lo más parecido, porque además lo importante de esta formación es que por su tamaño no podías verla en su a ras de suelo, era muy difícil apreciar su forma. Tuvimos que subir a unos montes cercanos para ver desde lo alto, lo que nos me recordaba mucho las figuras de Nazca, otras figuras que parecen haber sido hechas para ser vistas desde el aire, desde la altura sí puedes apreciar su forma de sol o de estrella, y encontramos en ese valle otras figuras similares gigantescas. Cuando regresamos a Europa, lo más parecido que encontré en las referencias bibliográficas eran las ruedas de medicina. Las ruedas de medicina es como denominan los arqueólogos a unas formaciones circulares que se han datado, que se han estudiado exclusivamente en los Estados Unidos y que se han relacionado, se supone, que han sido realizadas por los indios americanos, por los famosos pilas rojas de las películas, pero que no existían en ninguna otra parte del mundo, aparentemente, hasta que apareció esta anomalía en Mongolia. Esto podría reforzar la teoría, esto y otras cosas que descubrimos en ese viaje, de que existieron conexiones culturales, de que existió algún tipo de tránsito humano desde Asia hasta América a través del estrecho de Bering. Porque el hecho de que oficialmente se produjo ese tránsito. Bueno, no todo el mundo comparte esa teoría, yo estoy convencido, después de eso y de otras muchas cosas que vimos, ¿no? Pero el hecho de que sea el único caso de una rueda de medicina que se haya documentado, por lo menos que yo tenga conocimiento, fuera de los Estados Unidos de América, no deja de ser llamativo. Si hubiera sido el descubrimiento se hubiese hecho en Estados Unidos, pues se habría armado el quilombo, como lo hacemos unos españoles, pues pasa desapercibido. Y el otro hallazgo de estas características que nos comenta Lorenzo, se produjo en los Altos del Golán aproximadamente, ¿no? Sí, antes de comentar esto, sí me gustaría decir que hace un año aproximadamente, cuando hablábamos de esos descubrimientos que se están haciendo a través de Google Earth, de la red de satélites que utiliza Google para fotografiar esos yacimientos que de otra forma muchas veces no se puede llegar, ¿recuerdas que en Irak también aparecieron una serie de círculos, bueno, de un tamaño gigantesco? Se decía que tenían, pues, eran como auténticas células, ¿no?, vistos desde el aire, porque evidentemente estaban hechos para ser vistos desde el aire. La sensación que daba era evidentemente eso, ¿no? O no. Evidentemente, o sea, quiere decir que pueden ser vistos desde el aire, pero no sabemos si han sido hechos para ser vistos desde el aire. No, yo te estoy diciendo que se veían desde el aire. Sí, sí. No que estaban hechos para ser vistos desde el aire. Por eso digo que evidentemente es lo discutible. Con que haya una montañita un poquito más alta que el terreno sobre el que se ha cincelado esto. Manuel, correcto. Vale. Te veo lanzado, pero no es cuestión de crear polémica, porque no. En este caso concretamente no, porque se sabía además qué cultura la había realizado, el porqué, las bases, en definitiva las creencias. O sea, no tenía nada que ver, por ejemplo, si es que vas por ahí con nuestras queridísimas líneas de Nazca, ¿no?, por poner un ejemplo. Pero lo cierto es que de esos lugares que solo son contemplados una vez que te elevas, quizás uno de los más llamativos y más desconocidos sea precisamente Rung al Hiri, ¿no? Rung al Hiri es se pensaba que era un templo, posteriormente se llegó a la conclusión de que podría ser los cimientos de un edificio gigantesco. Ahora se habla de otro tipo de cosa, ¿no? Traducido Rung al Hiri viene a significar algo así, si lo traducimos del árabe, vendría a ser algo así como montículo de piedra de los gatos salvajes. Lo que pasa es que traducido al hebreo vendría a ser algo así como el montículo de los muertos. Estamos hablando de que ahora sí se sabe que es un lugar funerario. Hasta hace prácticamente 40 años ni tan siquiera se tenía ni un solo vestigio del porqué de su función. Se sabía que estaba ahí, en los Altos del Golán, pero de por sí la zona es conflictiva, por lo tanto, pues era difícil ir allí con la piqueta e intentar sacar del pasado, pues que ese mismo pasado, que esa piedra, te hablara y te comentara pues la función que había tenido Rung al Hiri en un tiempo pretérito. Bueno, pues ahora ya se sabe que Rung al Hiri estaba compuesto por una estructura formada por cuatro círculos concéntricos, de tal forma, hoy en día solo quedan los cimientos. Se supone que en un momento determinado pudo tener muros de hasta 9 metros de altura, es decir, estamos hablando de una altura bastante considerable, y además un diámetro entre esos cuatro círculos de unos 150 metros. Los arqueólogos que están estudiando, porque se está estudiando a día de hoy, han llegado a la conclusión de que este templo funerario fue construido hace aproximadamente unos 6.000 años, ¿no?, en la época calcolítica, y como os digo, fue descubierto en el año 1968. Esto no quiere decir que los trabajos empezaran en 1968, simplemente llegó allí, como suele pasar en este tipo de descubrimientos, un agricultor que estaría removiendo tierra y dijo, anda, esto parece que alguien lo ha manufacturado, ¿no? Bueno, pues hay que decir que, para que os hagáis una idea, con las similitudes que tiene, por ejemplo, no con estas ruedas de medicina de los indios americanos o, por ejemplo, lo de Mongolia, sino más bien con otros lugares clásicos como Stonehenge, del que se está diciendo en los últimos tiempos que efectivamente pues la función funeraria que tenía, más allá de la puramente astronómica, era muy importante. Bueno, pues uno de los arqueólogos que está trabajando en este lugar, Jonathan Mizrani, la verdad es que tiene nombre de Señor de los Anillos, ¿verdad?, de protagonista Señor de los Anillos, ha asegurado ha llegado a afinar tanto para defender, entre otros, el uso astronómico de Rum al-Hiri, que asegura, decía textualmente, que alguien ubicado en el centro exacto de la estructura en el amanecer del solsticio de verano del año 3000 antes de Jesucristo habría contemplado cómo el primer rayo de sol incidía en la parte central de la puerta sudeste del muro exterior. Es complicado, pero desde luego lo que no es una casualidad. Es decir, efectivamente tenía una función astronómica. La cuestión es que, entre otros arqueólogos que están trabajando allí, también arqueólogos de la Universidad de Nebraska, como Rami Araf, ha publicado recientemente en una revista llamada Biblical Archaeology Review, pues ha asegurado que quizás la función de Rum al-Hiri podía ser otra, incluso más siniestra. Y a esto te va, a sonar a ti, Manuel, y enseguida lo vas a asociar con otro tipo de estructuras que se han utilizado en el pasado. Se pensaba que, bueno, en el pasado sabéis que el tipo de enterramiento que se hacía en Tierra Santa normalmente era pues en pequeños osarios, ¿no? Se esperaba que el cuerpo, en un momento determinado, una vez pasara los diferentes procesos de putrefacción, pues el hueso se introducía dentro de esos osarios y quedaban en pequeñas cajitas, ¿no? Bueno, pues se suponía que Rum al-Hiri podía ser ese montículo de los muertos sobre el que eran colocados los difuntos para que los pájaros, puesto que se han encontrado unos extraños tubos de bastante tamaño con pájaros representados donde supuestamente se introducían los huesos, bueno, pues se ha llegado a la conclusión de que efectivamente lo que ahí hacían era colocar los restos humanos, los difuntos, los pájaros descarnaban en un auténtico ritual esos restos humanos y finalmente eran introducidos en los osarios. Por lo tanto, vemos que esta rueda de cuatro círculos concéntricos en un momento muy determinado pudo servir ¿para qué? Para que según tú ibas entrando en un círculo, pasando al otro, pasando al otro, pasando al otro, el cuerpo se iba descarnando y de esta forma el espíritu finalmente alcanzaba pues la eternidad del cielo, como queramos llamarlo. Es uno de esos sitios desconocidos, pero que verdaderamente merece la pena visitar, a pesar del lugar donde se encuentra, porque todavía hoy está desvelando muchos misterios. Habéis comentado que estos yacimientos circulares, pues las posibles funciones que podrían tener, una podría ser pues como tumbas, como monumento funerario, otra pues utilización astronómica. ¿Habría otras utilizaciones de estos monumentos que hayan hecho las hipótesis, los arqueólogos que han estado estudiando todos estos? Es que la forma circular es muy constante y muy recurrente en arqueología, porque es el símbolo perfecto de la continuidad, ¿no? Simboliza eso, pero se supone que simboliza eso. Y precisamente por la ubicación en la que está, los círculos de medicina concretamente, que son una construcción muy, muy concreta norteamericana, continúan vivos hoy en día, continúan utilizándose ceremonialmente hoy en día. De hecho, no solo fueron adoptados por los chamanes de los indios nativos de Norteamérica, sino que posteriormente las escuelas pagánicas, la brujería vica, la nueva era, ha vuelto a reabrirlos, digamos, como a ellos les gusta decir, reactivarlos para sus rituales. Por lo tanto, tiene también una dimensión ceremonial. En cuanto a la dimensión astronómica, yo supongo que es la más razonable, pero es difícil que cuando te enfrentas a una formación circular de la que salen una serie de rayos que formarían esa especie de estrellas, es difícil que alguno de esos rayos, es lo mismo que ocurrió el problema que tuvo María Ricci en Nazca cuando intentaba dar un uso o conferir un uso ceremonial a las líneas de Nazca. Caray, es que en los miles de líneas que hay, alguna tiene que apuntar a la estrella polar o alguna tiene que apuntar a algún cuerpo astronómico importante en algún momento determinado. Los astrónomos tienden, por lógica, a relacionar este tipo de elementos arqueológicos con la astronomía porque era vital para la supervivencia y también para la religiosidad en las culturas antiguas. Y ¿no? Para la curación, Manuel, porque por ejemplo se sabe, los estudios que se han realizado, David Bresford Jones es uno de los arqueólogos que está trabajando en Nazca, pues lleva muchos años trabajando en este lugar. Este fue el que sacó la tesis aquella que decía que Nazca se había desertizado una vez habían arrancado los árboles de Guarango, ¿no? Que era el que hacía que el agua se mantuviese a una cierta profundidad y de esta forma pues aquella gente que veía llover solo 2 horas al año pues no se murieran de sed, ¿no? Bueno, pues este señor también llegó a plantear que entre otros muchos símbolos lo que sería la gigantesca cola del mono, que todos sabemos que es es un laberinto auténtico en espiral, en formación espiral, se decía que independientemente de que fuera un lugar al que los nativos de la región incluso de zonas lejanas de ese Perú andino, pues iban allí en peregrinaje para adorar a los dioses, también se decía que tenía facultades curativas, es decir, que el que iba allí venía enfermo, venía con algún tipo de dolencia, considerando que lo que había en ese suelo de Nazca podía ayudar de una forma u otra a curarse. Un poco a colación de lo que tú preguntabas, Silvia, es que en Stonehenge pasaba lo mismo, ya lo hemos comentado en la tertulia, como ahora mismo los arqueólogos que están trabajando en Stonehenge, como por ejemplo Mike Parker Pearson, pues ha llegado a la conclusión de que sería algo lo más parecido a una especie de Lourdes neolítico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque entre otras muchas cosas se han encontrado una enorme cantidad de enterramientos. Quizás uno de los más famosos sea el arquero de Amesbury, que fue enterrado aproximadamente unos 3 kilómetros de Stonehenge, y que bueno, pues se sabe que era originario de los Alpes y que sufrió una gravísima lesión de rodilla y un padecimiento dental que a la postre sería fatal, es decir, sería lo que realmente le acabó provocando la muerte. Bueno, pues otros cuerpos que se han hallado cerca de Stonehenge tenían indicios semejantes, y los análisis de los isótopos minerales que se han encontrado en los dientes lo que muestran es que más o menos la mitad de las personas que están allí enterradas no eran nativas de la zona. Por lo tanto, ¿acudían a este lugar para qué? Pues ni más ni menos que para lo que supuestamente servía Stonehenge, más allá de ser un centro ritualístico de primer orden, más allá de ser un centro astronómico, también en un centro de curación, igual que las ruedas de medicina que encontramos en América y que encontramos en Mongolia. He dicho. Mira, ahora que comentabas lo de Google Earth, a mí una de las cosas que me llamó la atención, te acordarás, hace, creo que hace un año o así, que publicamos una cosa en Enigma sobre el descubrimiento este de Mongolia. Sí, sí. Yo entonces había intentado localizarlo por el Google Earth. Ahí, porque yo conocía la ubicación, ¿no? En más o menos, por donde... O sea, es que yo soy un enfermo del dato, yo tengo todo el viaje anotado casi al minuto. Y no fui capaz, porque sabes que Google Earth tiene distintas capas de definición. Si tú mueves el programa por las grandes ciudades, las grandes capitales, pues puedes ver con cierta nitidez, pero a medida que vas a ciertas zonas rurales, parece que se difumina y no te permite la calidad de imagen. Uh-huh. Y el problema de estas zonas desérticas de Mongolia es que no hay esa calidad de imagen y no te permite ubicarlo con detalle, ¿no? Sin embargo, sí es posible localizar algunos de los principales círculos de medicina que hay en Estados Unidos, y bueno, y cualquiera puede jugar a buscarlos y ver desde arriba. Ahora sí es fácil verlo desde arriba con el Google Earth, ese tipo de formaciones. No sé yo si los antiguos tendrían un Google Earth también. Bueno, quién sabe. Bueno, no tenían Google Earth, tenemos nosotros para ver lo que hicieron los antiguos. Eso sí, se han descubierto muchísimas cosas gracias a Google Earth. Está siendo una auténtica revolución para el mundo de la arqueología, lo hemos contado en algunas ocasiones, todos esos hallazgos que se están produciendo y cómo... Sí, pero mola más descubrirlo con las botas. Es que no hay más remedio, cuidado, es que lo que está diciendo Bruno no es óbice para que luego tengas que irte a patearte el lugar. ¿Te pones con botas delante del ordenador? No, hombre, pero tú te puedes imaginar el subidón de encontrarte con una cosa como esta en medio de la nada y sin que haya ninguna referencia anterior, ¿no? Y darte cuenta de... Eres un romántico, Manuel. Este hombre, pues sí. No, muy bien, muy bien. Uno no todos los días descubre una cosa así. Di que sí. Bueno, uno estamos de los de objetivos, una de las cosas que siempre hemos querido contar aquí es precisamente eso. La importancia de ir a los sitios, de encontrar... Sí. Las cosas, o sea, de tocarlo, de sentirlo. El problema de Google Earth y no es solamente que te da una imagen aérea, pero esas imágenes no siempre se corresponden. A veces puede haber juegos de sombras, puede depender de la orografía del terreno, y hay que ir a los sitios para comprobarlo. Mira, tienes un sitio, si puedo brevemente comentar, tienes un sitio fantástico que se descubrió también hace muy poquito tiempo, en el año 93, era un montículo que se encontraba en el sudeste de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria, y bueno, pues se pensaba que debajo de ese montículo había algo, pero como se pensaba que era bizantino, dijeron, bueno, ¿para qué vamos a desenterrar si tenemos mucho bizantino? Bueno, pues resulta que llegaron los señores del Instituto Alemán de Arqueología, dirigidos por Klaus Schmidt, evidentemente no se podía llamar de otra forma, y este señor sí empezó a escarbar y se encontró con uno de los grandes templos, no, con el templo más antiguo de la historia de la humanidad, también en formación circular, ni más ni menos que Göbekli Tepe, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, un templo consagrado ¿a qué? A los demonios, para defenderse precisamente de eso, de los demonios de aquel tiempo, hace 13.500 años, 8.500 años atrás, lo enterraron, un lugar extraño, en formación circular, bueno, pues como tantos otros que hay en el planeta. Bueno, pues hasta aquí las crónicas del misterio, edición 2013, porque esta es la última edición de este año. Volveremos el día de Reyes, la noche de Reyes. Lo que escuchen nuestros oyentes la próxima semana será una pequeña pausa, será una edición grabada. Así que muchísimas gracias por vuestra compañía, Lorenzo y Manuel, por vuestra compañía a lo largo de este año. El año de la mala suerte por fin se acaba. Bueno, hombre, y que sobre todo que el año que viene sea muy bueno para todos, que haya suerte, que falta nos hace a todos, y sobre todo, querido Bruno, que no se te atragante las uvas. El año del cambio, además, ha sido. Pues sí, no sé si para bien o para mal, pero sí ha sido el cambio. Todo lo que ocurre, cualquier novedad, cualquier suceso imprevisto, siempre es para mal, Manuel. Pues mira, a mí me gusta una frase del Hotel Marigold, de que al final las cosas siempre salen bien. Y si no han salido bien, es que todavía no es el final. Si no sale Mr. Scrooge por aquí al lado, es imposible. Pues para terminar el año estoy de acuerdo contigo, hombre. Bueno, pues yo, para terminar el año, y sin que sirva de precedente, no estoy de acuerdo con absolutamente nadie, porque al igual que ese año, al igual que los que protagonizaban el Hotel Marigol, al igual que todo, todo se acaba, también el 2013. Y vamos con Mujeres con Historia. Os habla Silvia Casasola, de Catalina de Aragón. Mujeres con Historia. A veces el destino de ciertas personas es tan claro que es casi imposible intentar cambiarlo. Y eso fue lo que les pasó a los dos protagonistas de hoy. Por un lado, Catalina de Aragón, y por otro, Enrique VIII de Inglaterra. Catalina, hija menor de los reyes católicos, estaba predestinada a contraer matrimonio con un futuro rey. Por su parte, Enrique, al ser el segundo hijo varón de Enrique VII, rey de Inglaterra, sería el futuro arzobispo de Canterbury. Es decir, Enrique se iba a dedicar a la carrera eclesiástica. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió para que terminara casándose con la princesa española? Eso es lo que vamos a intentar averiguar hoy. Pese a haber nacido en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, Madrid, el 15 de diciembre de 1485, Catalina pasaría su infancia en Granada, ciudad que dejaría una huella imborrable en su personalidad. Era rubia, de piel clara y ojos azules. Era la que más se parecía a su madre, la reina Isabel la Católica. Recibió una buena educación, sabía francés, inglés, flamenco, latín, música, danza y también historia. En consecuencia, recibió una educación humanística unida a una formación religiosa muy férrea. Con apenas 15 años, dijeron que ya estaba lista para casarse. Era lo normal en aquella época, pues la esperanza de vida, como sabéis, era muy corta. Sus padres habían encargado de concertar el matrimonio de todos sus hermanos, salvaguardando los intereses de la corona española. El enemigo común en esos momentos era Francia, y dispusieron esponsales con los herederos alemanes, portugueses e ingleses, creando un cerco alrededor de los franceses. Para Catalina, eligieron al príncipe de Gales, que se llamaba Arturo y que tenía un año menos que ella. El compromiso se formalizó en 1489, firmando el Tratado de Medina de Campo, donde, además de una cuantiosa dote por ambas partes, los ingleses ofrecían territorio a cambio de que los españoles renunciaran a los derechos de sucesión siempre y cuando la pareja no tuviese descendencia. El 17 de agosto de 1501, acompañada de su séquito personal, ponía rumbo a su nuevo destino, hacia Inglaterra. Tras un pequeño percance que retrasó algo el viaje, llegó al puerto de Plymouth, donde fue recibida por el obispo Bath, emisario del príncipe Arturo. Uno de los que se quedó más impresionado cuando conoció a la princesa fue Tomás Moro. Catalina posee todas las cualidades que constituyen la belleza de una jovencita encantadora. En todas partes recibe las mayores alabanzas. El 14 de noviembre de ese mismo año contrajeron matrimonio en la Catedral de San Pablo de Londres, pero al poco tiempo una grave enfermedad que asolaba la región hizo presa en ellos. Se trataba de una especie de peste conocida como la fiebre del sudor. Los dos contrajeron el mal. Catalina logró reponerse, en cambio Arturo murió. De ese modo, con tan solo 16 años se quedaba viuda ante un incierto futuro. La situación para ella era totalmente crítica. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Volvería a España o se quedaría en la corte inglesa? Tanto sus padres como suegros intentaron buscar una solución que no perjudicara a nadie y así lograr mantener el acuerdo. El rey de Inglaterra había quedado viudo y se barajó la posibilidad de contraer matrimonio, pero la reina católica se opuso. Enrique VII era 28 años mayor que la princesa. Dispusieron entonces que lo mejor era concertar un compromiso con el nuevo príncipe de Gales, que era el futuro Enrique VIII. De esa manera, al morir su hermano, Enrique, que estaba predestinado a ser arzobispo, se convertía en el heredero de la corona. Sin embargo, había un problema. Existía la duda de si se había consumado el matrimonio entre Arturo y Catalina. En caso afirmativo, la boda no se podría llevar a cabo. Entonces Catalina testificó bajo juramento y dijo que debido a su juventud y espíritu enfermizo, el príncipe inglés no había consumado el acto. Por lo tanto, ella seguía virgen. No hizo falta más pruebas de confirmación. El Papa Julio II certificó con una dispensa que la princesa podía casarse con Enrique. Y en 1503 se formalizó el compromiso, que no sería efectivo hasta 1509, año en el que fallecería Enrique VII, subiendo al trono Enrique VIII. El 11 de junio de ese mismo año la pareja contraía matrimonio. Catalina tenía 23 años y su esposo 18. Se trasladaron al castillo de Windsor y empezaron a convivir. Y ahí pues empezaron a chocar un poco. Tenían personalidades muy diferentes. Enrique era un amante de las juergas y de las mujeres, y Catalina pues ponía en práctica sus creencias religiosas, ayudaba a los pobres y era bastante recatada en su comportamiento. Ahora, eso sí, con Enrique consumaba mucho, pero que mucho, el matrimonio. En 1510 nacería su primer hijo, pero murió a las pocas horas. Al año siguiente nació el futuro heredero al que llamaron Enrique, pero también falleció a los 52 días de nacer. 2 años después sufrió un aborto. De nuevo nació otro varón llamado Enrique, pero este murió al mes de nacer. 2 años después nacería María, la única hija que lograría sobrevivir. Y en 1518 tendría el último aborto. Para entonces Catalina tenía 33 años y esa era una edad problemática en aquella época para tener hijos. Enrique estaba desesperado, no sabía cómo perpetuar la dinastía Tudor y necesitaba un hijo varón, como fuera. Comenzó a dudar de la fertilidad de su esposa y aumentó sus infidelidades con otras mujeres de la corte hasta que una joven lozana y pelirroja le enamoró. Se trataba de Ana Bolena, dama de honor de la reina, que asesorada por su familia, no quiso ella, muy astuta, hacer el amor con el rey hasta que éste no fuera libre. Enrique, loquito de amor, solicitó el divorcio al Papa en 1527, argumentando que sufría un castigo divino por haberse casado con la mujer de su hermano y que por eso no tenía hijos varones. Además, eran parientes lejanos. Catalina era prima en cuarto grado de Arturo y de Enrique. Otro de los puntos que presentó fue que en las Sagradas Escrituras exponía: no debes descubrir la desnudez de la mujer de tu hermana. El Papa dudaba y dudaba ante sus declaraciones, pero Catalina estaba firme e insistía que ella, ante los ojos de Dios y de los hombres, era la legítima esposa de Enrique VIII, que además era la reina de Inglaterra. Por otro lado, el Papa estaba muy presionado por Carlos I de España, sobrino de Catalina, que no iba a permitir bajo ninguna circunstancia que el inglés repudiara a su santa tía. En consecuencia, el Papa no le concedió el divorcio, y Enrique entonces buscó un subterfugio para salirse con la suya. Renegó de la Iglesia Católica y formó su propia Iglesia. La verdad es que se formó una situación rocambolesca. Muchos súbditos tomaron partido por uno y otro bando, hasta que uno de los mayores apoyos de Catalina, el arzobispo de York, Thomas Bosley, murió. A partir de ese momento, Catalina tuvo prácticamente todo perdido. El 29 de mayo de 1529, el tribunal eclesiástico liderado por el propio rey como cabeza de la nueva iglesia anglicana dilucidaba sobre la nulidad matrimonial. Todos los miembros apoyaron al rey en su determinación, menos Tomás Moro, que coherente con sus ideas defendió los intereses de la española. Pero eso sí, su valentía le costaría la vida. Catalina también compareció ante el tribunal, que intentó persuadirla por todos los medios para que aceptara la nulidad. Pero Catalina se mantuvo impertérrita y dijo alto y claro: ni por mi hija, ni mis posesiones materiales, ni por ninguna adversidad o disgusto cederé. Daba igual lo que dijera. Enrique VIII y sus leales ya tenían decidido el resultado. La nulidad del matrimonio era un hecho. La consecuencia inmediata fue la boda con Ana Bolena, que ya iba embarazada de la princesa Isabel, y el confinamiento de Catalina en varios castillos del reino. Lo peor y más cruel fue que el rey no dejó que Catalina volviera a ver a su hija María nunca más. Así, sola, despreciada por su marido, sin su querida hija al lado, pasó los años siguientes en los que contrajo una enfermedad. Lo más seguro, cáncer de pulmón, aunque otros dicen que era cáncer de corazón. Murió el 7 de enero de 1536 con 50 años de edad recién cumplidos. Enrique no consintió que le rindieran honores de reina a su muerte y fue enterrada junto a su primer esposo Arturo como princesa viuda en la catedral normanda de Peterborough, en Inglaterra. Al final, Enrique VIII sufrió el castigo divino que tanto temía, pues, pese a casarse 5 veces más, no lograría el heredero varón que perpetuase la dinastía Tudor. La maldición de los Tudor se prolongó a sus hijas María e Isabel, pues ellas tampoco lograron tener descendencia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos los últimos 60 minutos de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Nuestros colaboradores presentan los contenidos. Javier Sanz, muy buenas. Muy buenas. Javier, hablamos del mundo de los indios, el mundo de los nativos norteamericanos, ¿verdad? Sí, hablaremos de sociedades como la de los indios nativos norteamericanos, donde prevalecían valores y principios que hoy en día parece que tanto escasean. Y esos valores y principios, José Manuel Escribano, muy buenas de nuevo. Buenas noches. Esos valores y principios son los que tenía el protagonista de la novela El Médico, cuya historia llega ahora al cine. Efectivamente, se estrena esta Navidad, en medio de otros grandísimos estrenos, porque la temporada navideña viene fuerte en las pantallas, El Médico, la película de Philipp Stoltz, el director alemán, que viene de la novela súper conocida de Noah Gordon. Y el año que viene será un 11% más caro escuchar la radio, por lo menos si la radio está conectada al ordenador, está conectada a la red eléctrica. ¿Cuántas veces hemos hablado de los problemas de la energía en Azul y Verde, verdad, Martín? Así es, sí, sí. Así que, bueno, pues a seguir escuchando, porque ha quedado claro, determinantemente claro, que hay cosas que cuidar en el mundo de la naturaleza, y para eso esta sección que hoy nos presenta. Vamos a por el primer azul y verde del invierno. Vamos a hablar del invierno, vamos a mirar al espacio, esa misión europea Gaia, y hablaremos de una amenaza para las abejas, unos insecticidas que la UE prohíbe, la Unión Europea prohíbe, y que las empresas encargadas de fabricar un determinado insecticida ahora denuncian a la UE porque quieren seguir vendiendo su producto. Y la organización ecologista Greenpeace ha hecho un estudio muy detallado para poner de relieve que esos insecticidas son dañinos para las abejas. Y vamos a ofrecer algunas recomendaciones a todos nuestros oyentes en el mundo del cómico. Raúl Sogún. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, sí, aunque sea a la luz de las velas, vamos a poder seguir leyendo un poquito, y de cara a estas navidades y de cara a regalar, que la gente siempre pregunta en estas fechas, pues bueno, dar unas cuantas recomendaciones para aceptar siempre. Y ya los últimos apuntes para resolver quién o quiénes son, porque se trataba de 12 personajes, los personajes ocultos de esta madrugada, pero ojo, que continúa abierto el sorteo hasta las 4. Ya sabéis que tenemos el sorteo de 10 ejemplares, gracias a la editorial Minotauro, de 10 ejemplares de la novela de Hugh Howey, Espejismo. Pero es que además de ese sorteo hemos tenido otro en relación a los dos personajes ocultos de esta madrugada. Así es, que también pues entran dentro de este estupendo libro que pueden conseguir. Y damos la tercera y definitiva pista y resolvemos ya quiénes son estos personajes, que yo creo que los oyentes ya han dado con ellos. El destino quiso que compartieran un momento único. ¿Cuál? Pues ser nombrados el 19 de diciembre de 1996 académicos de la lengua española, convirtiéndose en los primeros periodistas en ser distinguidos con tan alto honor. ¿De quién estamos hablando? Pues ya lo sabéis. En efecto, se trata de Juan Luis Cebrián, que ocupa el sillón V mayúscula, y de Luis María Anson, que ocupa el sillón Ñ minúscula. Y sobre la duda, si queréis, no sé, Bruno, si te atreves a decir quién puede ser de los dos el que estuvo tentado de ejercer la carrera eclesiástica, ¿Cebrián o Anson? Pues lo que diría todo el mundo es Anson. Y como lo preguntas, entonces es Cebrián. Pues sí, fue Cebrián. Cebrián es el que tuvo la duda, al final se fue a filosofía y después periodismo. Para que veas las vueltas que da la vida. Sí, bueno, algunos hacen también misa de otra forma, pero bueno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y ya estamos en Historias de la Historia con Javier Sanz, responsable de ese blog titulado así, Historias de la Historia, fantástico, en donde nos descubre algunas curiosidades y anécdotas del pasado verdaderamente fascinantes. Javier, muy buenas. Muy buenas noches. Javier, el 1 de mayo del año 2011 murió Bin Laden, una operación que acabó con la muerte del principal enemigo de los Estados Unidos, una operación que fue llamada por los servicios de inteligencia norteamericanos, Operación Jerónimo. Esa operación tenía ese nombre porque Jerónimo había sido uno de los enemigos clásicos de los Estados Unidos y era uno de los líderes de las comunidades indias. ¿Cuánto tenemos que aprender y todavía siguen lastimadas esas comunidades indias y cuándo nos tienen que enseñar, verdad, esos pueblos nativos norteamericanos? Sí, eran sociedades que se basaban en, se regían por valores y principios que hoy en día hemos dejado de lado, pero que ellos conservaron y así les fue, por conservarlos perdieron sus territorios y su propia sociedad. Se dice que la bondad de una persona y de una sociedad se mide según su empatía y ellos la han demostrado muchísima, por ejemplo, en este caso con Irlanda. Sí, en este caso fueron un pueblo nativo norteamericano que se llamaban los Choctaw, que ocupaban lo que actualmente es el territorio del estado de Mississippi. En 1830, el Congreso de los Estados Unidos había aprobado un tratado que se llamaba Dancing Rabbit Creek, por el que los Choctaw cedían su territorio a cambio de otro en lo que es el actual Oklahoma. Y aquello que se vistió como un acuerdo amistoso, en realidad fue que los Choctaw sufrieron el primer traslado forzoso entre las tribus de nativos norteamericanos. Aún así, ellos consiguieron incluir una cláusula en ese traslado por el que los Choctaw que quisiesen quedarse en su territorio podrían hacerlo y se convertirían en ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, en aquel momento, la nación Choctaw se dividió en dos. Los que se quisieron quedar todavía en sus territorios bajo las leyes del gobierno de los Estados Unidos, que fueron alrededor de unos 1.300, y un segundo grupo, que fueron los que se trasladaron a lo que es Oklahoma, que lo hicieron por mantener, aunque perdían su territorio, podían mantener sus costumbres, sus tradiciones y sus normas. Entonces iniciaron una marcha de 800 kilómetros, que llamaron el Camino de Lágrimas, porque murieron de hambre el 20% de la población que se trasladó. Ya en su territorio nuevo, 15 años después, y al otro lado del Atlántico, ocurrió algo que tendría que ver con esta nación, que en teoría poco les afectaba a ellos, que fue la hambruna que sufrieron la gran hambruna que sufrieron en Irlanda, también que se llamó la hambruna de la patata, porque el problema fue que debido a una enfermedad atacó a los cultivos de patata y exterminó todo y los dejó a los irlandeses sin uno de los principales alimentos que era la patata. Entonces, desde Estados Unidos, los emigrantes irlandeses decidieron ayudar en la medida de sus posibilidades y lo que hicieron fue una colecta para recaudar fondos y los Chowtown, que apenas tenían para cubrir sus necesidades y que ni siquiera sabían dónde estaba Irlanda, reunieron $175, que al cambio de hoy en día serían unos $70,000, para ayudar a los irlandeses en su particular camino de lágrimas. Aquello fue una muestra de solidaridad histórica. Claro, pero ellos lo hicieron sobre todo humanamente, porque aunque no supieran dónde estaba Irlanda, como lo habían sufrido y habían padecido ellos tanta hambruna, pues fue un acto humanitario totalmente. Sí, a ellos en este momento les unió el hambre que habían padecido y la humanidad, como tú bien dices. Muchos territorios indios, muchos territorios nativos se fueron comprados por los nuevos dueños de los Estados Unidos, se fueron comprados a cambio de una gran cantidad de dinero en algunos casos. Bueno, se vendieron como operaciones amistosas, realmente no lo fueron tanto. Ahora mismo las comunidades indias, lo que quedan de esas comunidades indias, están en reductos, les llaman reservas, pero no hay presupuesto, les permiten hacer determinados y llevar a cabo determinados negocios como la construcción de casinos y su explotación. Ese dinero va para ellos, pero la verdad es que la situación de las comunidades indias en los Estados Unidos es muy terrible y han tenido que sufrir esas ofertas ante las que incluso se han mostrado contrarias, por ejemplo los Lakota, los que le ofrecieron $500 millones por sus terrenos. Sí, dicen que hay un dicho que dice que todos tenemos un precio, ¿no? Pero los Lakota han demostrado que todavía no se sabe cuál es y que está claro que $500 millones no son suficientes. Pero la historia de los Lakotas es en 1851 se firmó otro tratado, el del Fuerte Laramie, porque el Congreso de Estados Unidos reconocía la titularidad de esos territorios, de la nación Lakota, y a cambio ellos permitían cruzar sus territorios a los colonos blancos que viajaban a Montana buscando lo que en aquellos momentos era el sueño americano, que era otra cosa que la fiebre del oro. Y como siempre ocurre, el poderoso fue el primero que rompió ese tratado, porque el ejército de los Estados Unidos siguió construyendo más fuertes para crear una especie de corredor que llevase a los colonos hasta las montañas de donde se había encontrado el oro. Pero estos nuevos fuertes invadieron los territorios de caza de los Lakota y además se profanaron las montañas sagradas, las Black Hills. Los Lakota no pudieron permitir aquello, se levantaron en armas y aunque consiguieron alguna victoria, como la famosa de Little Big Horn, donde derrotaron al séptimo de caballería, al final se impuso la superioridad numérica de los soldados y los derrotaron. Algunos consiguieron huir a Canadá, pero la mayoría de ellos fueron recluidos en reservas. Y en el año 1877 los Estados Unidos se apropiaban de las Black Hills. Entonces han sido más de un siglo litigando los representantes de los Lakota contra el Congreso de los Estados Unidos, presentando reclamaciones, apelaciones y demás, pero sin apenas conseguir nada. Pero en el año 1981 la Corte Suprema de los Estados Unidos les dio la razón en parte, porque le reconoció una indemnización basándose en el tratado del Fuerte Laramie como reconocimiento a esa titularidad de los terrenos, que les concedía $122 millones. Pero también dejaba muy claro que se denegaba cualquier derecho a recuperar la propiedad de esos terrenos que se le han fijado en el tratado del Fuerte Laramie. A fecha de hoy, ellos siguen litigando y han rechazado una cantidad que asciende a $500 millones, porque pues, simplemente ellos lo que quieren es recuperar sus montañas sagradas. Y como tú bien dices, ellos malviven pues vendiendo baratijas, uh-huh. Y les han puesto pues casinos, un poco del juego y el juego y el alcohol para paliar otras cosas. Pero al final ellos se han quedado sin nada, ellos siguen pidiendo recuperar sus Black Hills. Y por lo visto es difícil que las recuperen, pero siguen rechazando $500 millones. Ellos siempre han comparado a los seres humanos, de ahí sus rituales en los que los vemos a veces vestidos imitando a determinados animales. Para ellos cada ser humano tiene un animal dentro. En tu caso, Javier, ¿qué te gustaría ser? ¿O te lo han dicho los indios lo que eres? Yo sí, yo soy un lobo. Ajá. Directamente, además cosa de Jerónimo. Ah, mira, pues fíjate. San Jerónimo, que es el último gran guerrero apache, es el 8 de febrero, que es el día de mi cumpleaños. O sea, que igual tiene algo que ver por ahí. Pues así que en la Rosa de los Vientos tenemos un lobo. Saludos de un águila, Javier. Encantado. Bienvenido a la manada. Jauría, mientras no sea jauría, vamos bien. Saludos, muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Las 3 y 19 minutos, las 2 y 19 en la Comunidad Canaria. Abrimos ya el espacio azul y verde. Martín Espósito, muy buenas. Y lo hacemos como bufandita, ¿no? Sí, ya es invierno. Sí, estamos ya en invierno. Vamos a por el primer azul y verde del invierno. ¿Desde cuándo? Desde ayer sábado a las 6 y 11, hora peninsular, 6 de la tarde. 6 y 11 p.m. Exacto. ¿Y qué dice la predicción a corto? Pues que una profunda borrasca va a dejar lluvias abundantes y persistentes durante los días de Nochebuena y Navidad en toda nuestra geografía, de acuerdo al parte especial que emitió la Agencia Estatal de Meteorología hace unas horas. Las temperaturas van a ser relativamente altas el lunes y el martes y bajarán de forma moderada el miércoles, llegando incluso a situarse la cota de nieve en los 600-800 metros en la mitad norte peninsular, eso sí, ¿eh? Predicción a largo, ¿qué va a ocurrir este invierno? Pues las predicciones climatológicas señalan que, a priori, el invierno se presenta sin grandes anomalías en cuanto a precipitaciones y temperaturas bajas. Esto es lo que dice la AEMET, porque si tiramos un poco de hemeroteca, el pasado mes de septiembre tenemos las declaraciones del director del Centro Nacional de Meteorología, Román Bilfán, ruso, que aseguraba que el invierno iba a ser habitual, algo así como la AEMET está diciendo. Y, sin embargo, el climatólogo alemán Dominic Jung, que lo podéis seguir en Twitter, @betterexpert, better con WWT. Bueno, pues Dominic Jung, @betterexperte, dice que este invierno en Europa va a ser el más frío en el último siglo, que previó unos meses de enero y febrero tan intensos de frío que no se habían vivido igual desde 1913. Caray. Bueno, habrá que ver y sí, esperar, como ¿no? El meteorólogo francés que también dijo que no iba a haber el verano. Hombre, sí. no ha sido un verano duro y tardó muchísimo en llegar. Sí. Y ha habido algún día suelto y en cierto modo, pero no fue un meteorólogo francés, fue la comunidad meteorológica en general que dijeron, bueno, pues que lo más probable es que no sea un verano durísimo y en eso sí acertaron. Sí. Bueno, pues es un invierno tan frío como el de 1913 a 1914. Ese cambio, esperemos que la continuación no sea como fue hace 100 años, claro. Porque después llegó lo que llegó. Sí, no. Esperemos. Viene un año de muchas conmemoraciones, ¿sí? Recuerdos. Este año que comienza dentro poco, el 2014, es la conmemoración más importante a nivel de aniversario histórico, de centenario, de cifra redonda, que vamos a vivir en muchísimo tiempo. Se cumple un siglo de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo entero empezó a volverse tarumba. Sí. Y eso duró bastante, porque la Segunda Guerra Mundial en realidad fue el episodio 2 de lo mismo. Y bueno, pues todos sabemos cuántas decenas de millones de muertos causaron ambos conflictos. Bueno, pues ahora comienza a conmemorarse el primer centenario de cada uno de esos conflictos. Confiemos en haber aprendido la lección, al menos en esta materia, ¿no? Yo creo que no. ¿No crees? No. Sigue siendo una lucha de imperios contra posiciones extremistas y el mundo y su historia sigue siendo así, pero esperemos que las cosas no acaben como entonces. La Sociedad de Naciones no arregló mucho y nada, está arreglando mucho. Bueno. Nada. La Sociedad de Naciones no arregló nada y pasó lo que pasó, y luego la ONU intentó arreglar algo, han disimulado, han blanqueado muy bien determinadas cosas, pero el mundo sigue en conflictos y muchos de los problemas que se iniciaron tras esas dos guerras, muchos de los mundos que se apartaron y se separaron, muchos de los enfrentamientos larvados, no solamente la Guerra Fría, la grande entre Rusia o entre la Unión Soviética entonces y Estados Unidos, pues acabó en 1989, pero ha habido otros muchos conflictos, otros muchos problemas en el mundo. Muchas de las cosas que siguen ocurriendo hoy tienen que ver con el mundo que se redibujó a partir de esos dos conflictos, de los que ahora se cumple un siglo. Vamos a hablar mucho, evidentemente, de la Rosa de los Vientos, de esa Primera Guerra Mundial, que la desconocemos bastante, ¿eh? creo que es muy desconocida. La segunda sí que conocemos en muchas cosas, y el mapa que había de Europa entonces se parece más al actual y podemos entenderlo un poquito más. En la Primera Guerra Mundial era muy distinto, igual por eso hemos perdido una gran referencia de lo que ocurrió en esa Primera Guerra Mundial. 10 millones de víctimas entre los soldados, otras tantas podrían ser entre los civiles. Uh-huh. Regresamos, cogemos el mapa, vamos a mirar el de la península y echamos un poco la vista atrás por concluir este espacio un poco meteorológico para hablar de un otoño muy cálido y seco que es el que hemos vivido. El trimestre otoñal septiembre, octubre, noviembre de 2013 ha sido en su conjunto muy cálido, dice la Agencia Estatal de Meteorología. Temperatura media en nuestro país de 16,4 grados centígrados, un grado por encima del valor medio para el periodo de referencia 1971-2000. Hasta 2 grados más de ese valor medio, el registrado en Galicia, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia. Es el cuarto otoño más cálido de la serie y el segundo más seco, poquitas precipitaciones. En otoño se han quedado un 20% por debajo del valor medio en el trimestre. ¿Y 2013? ¿Qué va a ocurrir con él? ¿Cómo, dónde lo vamos a encuadrar? Pues entre los 10 más cálidos desde que comenzaron los registros modernos, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial. En el caso de España, no se va a situar entre los 10 más cálidos, aunque la temperatura media continúa por encima de los años más cálidos anteriores a 1990. Y ahora miramos, no nuestra geografía, sino el espacio exterior. Porque, simplemente un apuntito, el domingo los dos artefactos enviados por China a la Luna, la sonda lunar china y el vehículo explorador, se fotografiaron mutuamente. Podéis buscar la imagen en internet. Se hicieron un selfie. Ahí está la imagen. Se hicieron un selfie. Cari. Bueno, así mismo. Sí, bueno, sí, sí, pero nos entendemos, ya que están de moda los selfies a partir de la imagen de la primera ministra danesa y Obama y el Cameron, que se va a vender por internet, dicen, se va a subastar para una causa benéfica. Madre mía, ¿y cómo se subasta una fotografía digital? Yo no acabo de entender se eso. Todo. Sí, sí, pero si no se imprime, igual, ¿cómo se subasta? Píxeles, da igual. ¿No? Que va con la cámara original, va con el móvil, va con la BlackBerry de Obama. O, sí, no, no, o eso no creo, no creo que lo acceda a nadie eso, vamos. Fíjate que quería cambiarse a iPhone y han dicho que no. No, no, no, no. Bueno, y miramos al espacio, no solo por ese viaje de China a la Luna, sino por la ESA, esa misión Gaia y objetivo, crear un mapa 3D en alta definición de la Vía Láctea. El estudio del origen y la evolución de nuestro entorno es el objetivo de esta misión. La Agencia Espacial Europea lanzó el pasado jueves la misión Gaia, un satélite que va a medir las distancias, los movimientos de 1.000 millones de estrellas de la Vía Láctea con una precisión histórica. Para que nos hagamos una idea, para que lo podamos visualizar, sería equivalente a poder observar desde la Tierra el dedo pulgar o, fijaos, la pupila de una persona que estuviera en la Luna. Claro que, esto lo decía mi profesor de inglés, el politólogo, ya lo me decía. Claro, igual que podemos ver desde la Tierra el pulgar o la pupila de una persona de la Luna, si lo hacemos al revés, desde la Luna nos pueden ver perfectamente, claro, hasta la nuca. Y lo hacen, de hecho. Bueno, la ESA ha explicado que la vida laboral de Gaia, es decir, va a estar en el espacio trabajando en torno a 5 años aproximadamente, un tiempo en el que va a enviar la información equivalente a 200.000 DVDs. La antena del espacio profundo de la ESA, por cierto, la que se sitúa en Cebreros, Ávila, que ha jugado un papel principal en el viaje de China, la ubicación, concretamente la ubicación de donde ha aterrizado la sonda, donde ha alunizado la sonda en la Luna, pues esa antena, que ha jugado un papel principal en el viaje de China a la Luna, pues también juega un papel principal en esta misión Gaia. Va a recibir 50 gigabytes de datos cada día que va a enviar el satélite Gaia a la Tierra, que va a encontrarse en torno al 1.5 millones de kilómetros de distancia, Lagrange 2. La construcción del satélite, pues, que pesa en torno a 2 toneladas, ha durado más de 7 años. En ella han participado 50 empresas, de las que 9 han sido españolas. ¿Y los datos? ¿Cuándo se harán público? El total de datos en 2020, pero me imagino que a lo largo de los próximos años pues iremos conociendo alguna que otra imagen y datos de esta misión Gaia. Que es preciosa, las imágenes. Sí que daba la sensación de auténtica carrera espacial, lo hemos vivido muy, muy de cerca, los hechos y los acontecimientos. Hemos tenido bastante más información que de la misión china a la Luna, la verdad, pero el objetivo de la misión de la ESA, de la misión Gaia, es verdaderamente precioso, y ojalá los resultados, que van a ser en forma de imágenes, en forma de fotografías, sean estupendos. Hablamos ahora de agua. agua de gutación, mortal para las abejas. El lunes pasado fue concretamente cuando Greenpeace Internacional, junto con otras 5 organizaciones ecologistas y consumidores, lo que hacían era solicitar intervenir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante un contencioso, el que enfrenta a la Unión Europea y a la Comisión Europea con 2 compañías, Syngenta y Bayer. Estas 2 compañías han demandado a la Unión Europea ante el Tribunal Europeo y solicitan que se anule un reglamento, el que impone restricciones a 3 insecticidas, entre ellos el Thiamethoxam, el TMX, y otros 2 más. El conocido como TMX, además, esta restricción se amplía a semillas tratadas con este TMX y a productos que contengan este insecticida. La prohibición entró en vigor el pasado 1 de diciembre, fue aprobada basándose en evaluaciones científicas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y ya hace cerca de 2 años la revista Science publicó un estudio que relacionaba estos insecticidas con efectos de desorientación, algo parecido, en abejas que no lograban regresar a la colmena, lo que podría concluir en el colapso de la colmena afectada, decía el estudio de la revista Science. No obstante, bueno, Greenpeace lo que ha hecho ha sido pedir participar en defensa de esta prohibición de insecticidas en apoyo de la Unión Europea, presentando su propio estudio que podéis encontrar en internet. Se titula Gotas de veneno para las abejas. En este estudio, que pasa a convertirse en una prueba más sobre las vías de exposición de las abejas a la contaminación, lo que dice, lo que muestra este estudio, es que el agua exudada por plantas cuyas semillas han sido tratadas con estos insecticidas, como el TMX, son una familia de los neonicotinoides, pues esa agua exudada contiene concentraciones muy altas de insecticida, lo que da lugar a una exposición potencialmente mortal para las abejas que beben este líquido denominado, como decíamos, agua de gutación. El informe incluso señala que después de un año, o sea, después de un mes de crecimiento de la planta, las plantas todavía exudaban concentraciones de plaguicida capaces de producir una toxicidad letal para las abejas. El alcance, la escala del estudio que se ha tenido que realizar ha sido a pequeña escala por necesidad, escasez de recursos, dice Greenpeace. Se han realizado 2 cultivos de maíz en Hungría y solicitan, piden que sea ampliado para dar cabida al espectro completo de cultivos, otro tipo de cultivos, cuyas semillas están tratadas con estos neonicotinoides. Es todo un reto decir el nombre de la familia del insecticida. Pero bueno, lo has conseguido. Dicho queda. La semana que viene, Martín, vamos a recordar en Azul y Verde, también habrá Azul y Verde en ese programa especial, 4 horas, recordamos para todos nuestros oyentes. Uh-huh. El próximo sábado y el domingo comenzaremos a las 12, finalizaremos a las 4 y haremos en Azul y Verde un repaso de todas las informaciones que nos has traído, o de las más relevantes de las informaciones que nos has traído a lo largo de este año. Sí, perfecto, podemos hacer un repaso y recordamos a todas las personas también que han pasado por esta sección y hablamos de energía, denuncias que se han hecho, por ejemplo la mina de Corcoesto, cuando hablamos en Lugo, cuando hicimos el programa en directo allí, y su resolución, que al final tuvo final feliz, uh-huh. aunque, bueno, no tienen todas consigo, ¿no? Bueno, pero sí, si algún día vuelve ese proyecto, esa idea. Bueno, sí, hacemos un repaso, por tanto, del año en clave azul y verde. Eso será la semana que viene, pero mañana en El Buscador. Y mañana más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. La última edición de esta temporada de este año 2013. José Manuel, muy buenas. Buenas noches de nuevo, Bruno, ¿qué tal? Un año, ha pasado muchas cosas. Una de ellas son la pérdida de muchísimos personajes importantes, de muchísimos nombres propios del mundo del cine. Fíjate la portada que traemos. Pues es verdad, la verdad es que pues hasta 4 fallecidos en esta última semana, del domingo a estas últimas horas, nombres además importantes del cine. Bueno, pues quizás son los fríos, quizás la edad también, que todo el mundo nos hacemos mayores, ¿verdad? Pero la verdad es que es una pena despedir a gente pues como Peter O'Toole o como Joan Fontaine, en fin. Después hablamos sobre ellos. Ahora en nuestra portada también vamos a hablar de un actor que desapareció este año 2013. Su fallecimiento fue un auténtico shock por su edad, 51 años tan solo, porque era un personaje conocidísimo gracias a su papel en una serie de televisión, en Los Soprano. Se encaminaba con gran éxito al mundo del cine, El fallecimiento le llegó pues en el peor momento, un momento en el cual él había dejado dos películas, decían que muy buenas, lo vamos a saber. Se estrena la primera de ellas, póstuma, de James Gandolfini, Sobran las palabras. ¿Así que eres masajista? Sí, ¿a qué te dedicas tú? Soy poetisa. ¿Y yo una soñadora? No, en serio. ¿De verdad eres poetisa? Sí. Oh. Este es Albert. Hola. Hola. Eva me estaba diciendo que no hay hombres en esta fiesta por los que se sienta atraído. ¿En serio? La película James Gandolfini, pues la sí. Película Sobran las palabras, es uno de los escenarios importantes para este final de temporada. En efecto, así lo entiendo yo también. James Gandolfini, en este caso, pues ni el frío ni la edad. Un hombre joven, como tú indicabas, con toda la carrera por hacer, bueno, pues esos malos tragos que produce el corazón a veces. Aquí está en su penúltima película, Sobran las palabras, la película que ha dirigido Nicole Holofcener, una directora que trabaja habitualmente con Catherine Keener. Bueno, pues Catherine Keener también está en esta película. James Gandolfini, Julia Louis-Dreyfus, a la que vimos durante muchísimos episodios al lado de Seinfeld, en la serie del mismo nombre, Catherine Keener, como decía, Toni Collette, estos son el reparto sensacional de esta comedia ácida o drama divertido, como queramos llamarlo, que se titula Sobran las palabras, la historia de Eva y Albert. Eva es masajista, Albert es un cincuentón, bueno, los dos están en la cincuentena, ¿verdad? Divorciados, con chicas mayores, bueno, también está Marianne, que es la ex mujer de Albert y que va a tener un papel importante en la relación de estos dos. Bueno, pues un pequeño enredo para una película que sobre todo tiene el valor de sus protagonistas y sobre todo de James Gandolfini. Qué voz, qué mirada, qué gesto, realmente una tragedia que este hombre se nos haya ido. Ha sido nuestra portada esta semana, una semana en la cual tenemos que hablar de varios fallecimientos en la actualidad, en las noticias. Entre ellos, por supuesto, el de Peter O'Toole, el de Lawrence de Arabia. Pues sí, en el fin de semana pasado se nos marchó Peter O'Toole, 81 años, el inmortal Lawrence de Arabia, pero naturalmente no ha sido su único título, pues prácticamente 90, más de 90 títulos entre las películas y la serie de televisión que hizo, las apariciones en televisión en su última época. Los Dientes del Diablo, cuando era todavía jovencito, Beckett, Lord Jim, inolvidable también, La Noche de los Generales, El León en Invierno, Adiós Mr. Chips, El Hombre de la Mancha, Yo Viernes, Calígula, El Último Emperador, en el que hacía también un pequeño papel, y luego a partir de los 90, como decía, televisión. Un personaje realmente inolvidable. Estará siempre en las pantallas, porque siempre estará en sus películas y siempre nos acordaremos de Peter O'Toole. Pero hay otros fallecimientos que también se han producido en estos últimos días. Pues también se nos fue Joan Fontaine, la actriz americana, a los 96 años. Joan Fontaine, recordemos, era la hermana de Olivia de Havilland, que tiene un año más. Es decir, quizá Olivia de Havilland será la actriz, por lo menos de primera fila, más veterana del cine en este momento. Se nos fue Joan Fontaine, la inolvidable Rebeca, la película de Hitchcock del año 40, pues se nos fue también con más de 70 películas en su haber. Algunas menos, pero también muy entrañable, era Lolita Sevilla, la actriz española, la actriz de Bienvenido Mr. Marshall, aquella cantante, ¿cómo se llamaba? Pues algo así como Carmen Vargas o Carmen Flores, no, Carmen Vargas, ¿no? Ella se pensaba que la película iba a ser un musical en la que ella iba a cantar muchas canciones, y la verdad es que la censura franquista también se pensaba eso mismo, por eso la película pasó. Bueno, Lolita Sevilla se nos ha ido con 78 años, nuestro recuerdo para ella, y últimamente en estas últimas horas, Rosana Podestá, la actriz italiana, esa actriz que fue Elena de Troya en la película de Robert Wise, a la que prefirió por delante incluso de Liz Taylor. Rosana Podestá tuvo una carrera sobre todo en Italia, en películas históricas y luego ya pues de todo tipo. La verdad es que hasta cuatro nombres importantes, cuatro nombres entrañables que se nos han marchado esta semana. En estos últimos días del año 2013, un año que acaba, sobre el que podemos hacer ya, José Manuel, un balance a nivel cinematográfico. Dicen que un año con destellos de gran cine, pues eso sí, por un lado, pero por otro con destellos de gran preocupación para la parte de la industria. La verdad es que si la parte artística no ha estado mal, no en lo que se refiere al año español, que yo creo, al cine español, que yo creo que ha sido flojito, pero sí que ha habido estupendas películas, pero ha sido un mal año para la industria. Bueno, se ha hecho unos 500 millones de euros de recaudación, nada menos que 114 menos que el año pasado, es decir, un porcentaje verdaderamente exagerado, y 136 menos que el 2011, y que esto va cuesta abajo y sin frenos. Aunque la recaudación del IVA suba escandalosamente, algo más del doble yo creo que se ha recaudado en este año, pese a que se ha vendido muchísimo menos, pues claro, el gobierno del Estado, ¿verdad?, hace su agosto con este cine absolutamente decrépito. Se han vendido menos de 80 millones de entradas. La verdad es que es una cosa que va en cifras, me parece que desde hace 15 años que no se registraba una cifra semejante. Sin embargo, las películas, pues ha sido otra cosa. Como ahora lo que pega es hacer rankings de todo y todo el mundo las hace, a mí se me ha ocurrido una cosa, yo creo que es un poquito original, y es elegir la mejor película de cada mes, y de esa manera nos da 12 títulos que a lo mejor no son las 12 mejores películas del año, porque algunas se pueden quedar por el camino, pero sí que yo creo que da una idea certera de pero que son 12 de las mejores. Yo pienso están que todas sí, las que son. Yo creo que sí, que están todas las que son. Están. Por ejemplo, fíjate, en enero, bueno, sin olvidarnos de The Master, ¿no?, y de Bestias del Sur Salvaje, que fueron dos grandes películas, enero fue el mes del estreno de Amor, la película, posiblemente la película del año, pese a que se ha estrenado en el mes de enero. En febrero llegó Searching for Sugar Man, el formidable documental de Malik Bengelul, que ha estado en la cartelera pues hasta hace 15 días prácticamente. En marzo se estrenó Una vez en Anatolia, esa película dura, difícil, quizá no tan comercial, de Nuri Bilge Ceylan, el director turco, pero realmente de una calidad extraordinaria. En abril se estrenó To the Wonder, de Terrence Malick. En mayo llegaron Las Siete Cajas, la película paraguaya, un auténtico acontecimiento de Juan Carlos Manella y Tana Shembori. En junio, ya al filo del verano, se estrenó Antes del Anochecer, otra de las películas del año, en mi modesto entender, de Richard Linklater, una película que ha sido un auténtico bombazo. En julio se estrenó Tú y yo, de Bertolucci, el regreso del gran Bertolucci. La película pasó un poco desapercibida porque naturalmente estábamos en pleno verano, pero realmente un acontecimiento. En agosto, Mad, de Jeff Nichols, con el mejor Matthew McConaughey de los últimos años. En septiembre llegó El Espíritu del 45, ¿no?, ese documental de Ken Loach, que explica muchas cosas de cómo funcionan los mercados y de cómo funciona la política en toda Europa y en todo el mundo. También se estrenó en octubre, además de La vida de Adele, la película que todavía está en candelero y que todavía va a ganar muchísimos premios, la única película española que he sido capaz de destacar como quizá la mejor del mes, Caníbal, de Manuel Martín Cuenca. En octubre, en noviembre, Blue Jasmine, la película de Woody Allen, todavía está en cartel y haciendo todavía una buena taquilla. Y en diciembre, sin olvidarnos por supuesto de Los 12 años de esclavitud, que va a ser la que va a llevarse todos los premios a partir de ahora, se ha estrenado La Gran Belleza, la película de Paolo Sorrentino, uno de los grandes acontecimientos del año. Esas son 12 de las películas más importantes de este año, un año, el 2013, que se acaba, pero es que va a empezar el 2014 con algunos estrenos esperadísimos, como la película doble, porque se estrena con un mes de diferencia aproximadamente la primera y la segunda parte, la nueva obra de Lars von Trier, que este no deja indiferente pues sí, a nadie, ¿eh? Ninfomanía, que el día de Navidad y luego el 24 de enero la segunda parte. Para ser sincero, no puedo decir nada de ella todavía porque no han querido hacer, a pesar de que se aproxima ya, no han querido hacer una presentación a la prensa. Tendremos que pasar por taquilla, que no es que me duela ese dinero, pero sí me fastidia no poderlo contar pues sí. en este último programa del año. La verdad es que es una pena que las películas de Lars von Trier no son normales nunca, ¿no? ¿No? Nunca. Y son excepcionales, suelen serlo, pero y esta película, bueno, que se esté en el día de Navidad es ya la primera de las provocaciones, ¿eh? Yo pienso que sí. Una película para cada actor ha tenido un doble, todo hay que decirlo, sí, el doble es un actor porno o una actriz porno, ¿no? En las escenas de riesgo, vamos a decirlo así, se ha utilizado de un doble. Invernal. Lo mismo que Harrison Ford lo utiliza cuando se tira del tranvía, pues es un doble de cuerpo, ¿no? Bueno, pues así finaliza el año 2013. Y la última de las críticas de la temporada, la última de esas críticas va a ser para una película basada en una obra literaria que ha vendido decenas y decenas de millones de ejemplares. Uno de los grandes bestsellers de las últimas décadas. La obra de Noah Gordon, El médico llega al cine. Madre, ten piedad de mí. Impide que las olas me engullan. Alabaré al Señor en su gloria, sirviendo a su creación. Que no me arroje al infierno por los pecados que pueda cometer. Sí. obra con una gran componente histórica y una componente científica. El médico llega al cine. La película la ha dirigido Philip Stolz, la producen Wolf Bauer, Nico Hoffman, el guión es de Jan Berger y de Noah Gordon, el autor de la novela, y los protagonistas, Tom Payne, este chaval que se parece bastante a Peter O'Toole, curiosamente, Ben Kingsley y Stellan Skarsgård. Philip Stolz, el director, es alemán, es autor de media docena de películas, entre ellas podemos recordar North Face y El Último Testigo, y es el que ha puesto ahora en imágenes el bestseller, la novela de Noah Gordon, El Médico. 20 millones de ejemplares, y la novela y también la película lo que cuenta es la aventura épica del inquieto y valeroso Rob Cole, desde que era un niño hasta su consagración como médico carismático e infalible en el Londres del siglo XI. La verdad es que en aquella época la vida en las minas de carbón inglesas era difícil para los hombres que trabajaban en ellas y extremadamente cruel para los críos, muchos de corta edad, que hacían a duras penas de picapedreros y de porteadores. Rob Cole, el protagonista, malvive con su madre y sus hermanos hasta que ella enferma de gravedad y muere. Los huérfanos, entre la caridad y la codicia de sus vecinos, son separados y el chiquillo, con apenas 10 años, se queda solo en el mundo. Ante el peligro de caer en malas manos y para no seguir en la miseria del carbón, se empeña en acompañar a Henry Croft, un barbero y cirujano que va de pueblo en pueblo vendiendo remedios milagrosos y embaucando a la gente con sus trucos. A regañadientes, Croft acepta al pequeño ayudante, que poco a poco se gana su confianza y también su aprecio, mientras va aprendiendo las muchas mañas y la poca ciencia del oficio. Hasta que, con el paso de los años, y a pesar de todavía sus escasos conocimientos, Rob comprende que el arte que practican tiene más de teatro y de casualidad que de verdadera sabiduría. Y cuando se entera de que existe en un lugar remoto una escuela de medicina presidida por un auténtico maestro, no duda en emprender el largo y casi suicida viaje que lo deberá llevar hasta la ciudad persa de Isfahán. La película articula el relato en tres momentos, y tras el sombrío primer acto, el segundo recoge precisamente el periplo de Rob desde el puerto de Dover hasta las calles de Isfahán. El joven Cole pasa por toda clase de peligros y desazones, la peor de las cuales sucede cuando se enamora de la bella Rebeca y la pierde poco después en una terrible tormenta de arena en el desierto. La narración, que ha avanzado mediante significativas elipsis, se ralentiza para mostrar la evolución del protagonista y dejarle expresar sus sentimientos, el temor y la duda, el amor y la tristeza, pero también el valor y la absoluta determinación de estudiar y alcanzar el conocimiento. Al fin, después de penurias y dificultades, Rob llega a integrarse en la madrasa, la escuela del sabio Imsina, trasunto relativamente fiel del científico, filósofo y médico Avicena, del que intenta absorber todo el saber de la época, aunque para ello se vea obligado a hacerse pasar por judío, ya que a los cristianos se les está vedado el acceso a la enseñanza e incluso a la ciudad, con riesgo, por supuesto, de la propia vida. El joven aspirante obtiene importantes éxitos junto a su maestro, pero según aumentan sus inquietudes y avanzan sus investigaciones, corre el riesgo de ser acusado de blasfemia y brujería. Como en cualquier época inculta y oscurantista, incluida la de este 2013 español, Bruno, las fuerzas más regresivas del poder establecido se oponen al progreso y a la ciencia. Rob Cole es acusado por la ultraortodoxia islámica y al propio tiempo la ciudad de Isfahán sufre el asedio de las hordas turcas que tratan de conquistar la ciudad. En estos últimos momentos la tensión se precipita hacia el clímax. Philip Stolz vuelve a aumentar el ritmo, ahora mediante un acelerado montaje en paralelo que se mantiene ya hasta el epílogo. Quizá a lo largo del metraje estos procedimientos provoquen cierta sensación de arritmia, pero está compensada por la emoción de los acontecimientos y el oficio de los intérpretes. El joven Tom Payne, muy bien arropado por los veteranos Ben Kingsley y Stellan Skarsgård, encabeza el reparto de la película, como hemos dicho. Es una superproducción espectacular que recrea brillantemente una época, unas gentes que se debaten entre el saber y la superstición y la vida de un hombre que hizo crecer la medicina como una disciplina experimental y científica. Y no solo el ayer es pasado, a veces también se convierte en presente la parte mala del ayer. El comentario, la última de las críticas de José Manuel Escribano ha sido para El Médico, la última de las críticas de 2013, al igual que este es El Último Super 10. Thank you. La lista con todos los factores en juego nos sitúa en el puesto número 10. En el 10 está Una familia de Tokio, bajando la película de Yori llamada después de 4 semanas en la lista. 9. También baja la película de animación de Chris Buck y Jennifer Lee, Frozen, El reino del hielo, 3 semanas en el Super 10. 8. Inaugura su paso por la lista, en este caso, Tres bodas de más, la comedia española, la única película española de la lista, la ha dirigido Javier Ruiz Caldera e Inma Acuesta es su protagonista. 7. El Hobbit, la desolación de Smaug, también primera semana para la película de Peter Jackson con Martin Freeman de protagonista. 5. Gravity, de Alfonso Cuarón, esta película aquí haciendo la goma en la mitad de la lista, había bajado un puestecito, vuelve a subir 11 semanas en el Super 10. 4. De Tal Padre Tal Hijo, de Hirokazu Koreeda, con Masaru Fukuyama, Machiko Ono, 3 semanas y baja un puesto. 3. También baja, 4 me parece, ¿no? 4. Blue Jasmine, la película de Woody Allen con Kate Blanchett, Alec Baldwin, ha perdido el top de la lista. 3. La gran belleza, de Paolo Sorrentino, repite posición en su segunda semana. 2. La vida de Adele, 8 semanas lleva en la lista, la película de Abdelatif Kechiche con una extraordinaria Adele Sharkopoulos. 2. Estaba en el puesto 2, repite la posición. Y en el puesto número 1, finaliza pues el año. El 14 al 1 sube directamente 12 años de esclavitud, directamente a lo más alto. Película de la semana, 12 años de esclavitud, Steve McQueen es el director, Chiwetel Ejiofor y Michael Fassbender, algunos de sus protagonistas. ¿Y una última recomendación? Pues otro estreno del día 25, para que ya tengamos algo para ver estas navidades. La vida secreta de Walter Mitty, la película que dirige y protagoniza Ben Stiller, la historia de un hombre muy, muy fantástico. José Manuel Escribano, muchísimas gracias por hablarnos de cine durante este 2013. Que el 2014 sea un año estupendo a todos los niveles. Pues ojalá, yo he estado encantado y lo que os deseo es muy buenas fiestas y muy buen cine para el año que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El mundo del cómic. Con Raúl Sogún. Raúl, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Vamos a hablar de las navidades, el mundo del libro. Siempre reclamamos aquí que hay que regalar libros, y los libros también pueden ser novelas gráficas, pueden estar escritos y dibujados en clave de cómic, y nosotros vamos a hacer esta noche algunas recomendaciones. Exactamente, porque bueno, ya que estamos de cada Navidad, de cada regalar, pues vamos a dar 3 pinceladitas para no fallar, un poquito para todas las edades, un poquito para gente más adulta y un poco para infantil, un poquito todos los segmentos de regalos y cosas diferentes para quedar bien estas Navidades. Por ejemplo, la primera de ellas, la Batalla de los 5 ejércitos. Exactamente, estamos en plena vorágine del Hobbit, arrasan las pantallas, las ediciones que tiene Minotauro son una auténtica maravilla para regalar. Lo que pasa es que, bueno, mucha gente ha aprovechado el año pasado con esa edición maravillosa, 75 aniversario, y ahora vamos a apostar por algo diferente. Acaba de aparecer una lámina creada por Tomás Hijos, una auténtica maravilla en grabado, y bueno, pues edición limitada y numerada en una reproducción de 1 metro de largo, pegando esa batalla de los 5 ejércitos, las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, todo en el mundo de Tolkien que tanto nos gusta y tanto ha inspirado a tantos libros y tantas sagas fantásticas. Es una buena manera de empezar estas recomendaciones con esa lámina dedicada y numerada, con lo cual es una buena apuesta made in Spain. También tenemos otras recomendaciones, un capricho que va a gustar a los más mayores. Es un fotógrafo integral, una novela gráfica que une esos artes, el mundo de la fotografía y el mundo del cómic. Exactamente, es una apuesta además muy arriesgada, porque en su concepción nos habla de lo que supone un viaje de Afganistán a Pakistán con Médicos Sin Fronteras, intentando mostrarnos todo lo que no nos muestran los 5 minutos de telediario que se dedican, y en este caso es ese viaje. ¿Por qué son en fotografía y cómic? Porque en muchas ocasiones las fotografías nos muestran una imagen directa, lo que pasa es que hay muchas que se quedan por el camino y las cámaras no pueden reflejarla. Entonces es el mundo del cómic el que narra todo lo que va y todo lo que cuenta y todo lo que nos hemos perdido entre fotografía y fotografía. Es un viaje a lo largo de 10 años maravilloso. La edición es una gozada. Y bueno, pues para todos aquellos que quieran probar un cómic diferente o que incluso que no se hayan atrevido a dar el paso de leer cómic, es una buena manera, muy agradecida de leer, muy interesante y sobre todo a reflexionar a más de uno. Y también hará disfrutar a los seguidores del mundo del cómic. El mundo del cómic es el mundo de fantasía, mundo de magia, en definitiva, la última de las recomendaciones de esta madrugada. Exactamente, se llama Magi, el laberinto de la magia. Aquí vamos un poquito más relajados, ¿no? Para que más divertidos, tocamos qué ocurriría si Aladín, en vez de tener esa lámpara maravillosa, pues tiene una flauta que es capaz de convocar un Dijin. Conoce a un mercader que se llama Alibaba, que tiene en mente hacerse rico y conseguir tesoros escondidos. Ambos emprenden un viaje para intentar conseguir la magia, uno por un lado para hacerse rico, otro para unir a la tierra y unir a, como se suele decir, a la gente de buena voluntad. Sin embargo, en el camino se encontrarán con piratas, como por ejemplo Sinbad. Entonces, aquí tenemos un manga que acaba de aparecer en nuestro país, está arrasando en Japón. Es una manera de revisitar las Mil y Una Noches de forma diferente, de forma curiosa, para que aquellos que no las hayan leído nunca se atrevan a dar el paso a la literatura. Bueno, aunque sea fantasía, sigue siendo una literatura bastante interesante. Y para aquellos que quieran disfrutar del manga de manera relajada, ahora que llega una época estival, pues bueno, tengan una excusa más para disfrutar un poquito. El mundo de la magia, de todas formas, capta la atención muchísimo de todos los lectores. Nunca cae en saco roto. Nunca, porque además sirve para imaginar, sirve para pensar cosas diferentes, ¿no? Ya dijo Verne, todo lo que fui capaz de imaginar, alguien será capaz de realizarlo. Si no utilizamos la imaginación, si no probamos cosas diferentes, si no volvemos a revisitar clásicos o creamos bajo la base que si nos ponemos a plantear El Señor de los Anillos, sí que sigue siendo un viaje iniciático de un punto A a un punto B. Mucho de la fantasía viene de ahí, sin embargo tenemos cositas muy interesantes, ¿no? Luego ya más adultas, como por ejemplo ocurrido ahora con Juego de Tronos. Entonces, la fantasía, la magia, las ilusiones, el poder ser capaz de crear, lo tenemos desde bien pequeñitos hasta los más mayores. Ahí podemos ser quizá más críticos, sin embargo necesitamos una base para poder disfrutar y engancharnos a la lectura, que muchas veces es lo que nos cuesta, ¿no? El coger un libro, sentarnos, pues en esta ocasión es una buena manera de empezar y dar ese pasito. Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca, un año más ha estado hablándonos del mundo del cómic. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, un abrazo, querido. Un feliz beso. Navidad. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Nos acercamos al final del programa de esta noche, un programa que hemos comenzado con el director de cine, uno de los grandes de nuestro país, el director del Corcusante, después de Buried, después de Red Lights, Luces Rojas, con Sigourney Weaver, con Robert De Niro, ha estado con nosotros Rodrigo Cortés. Y después hemos estado hablando de otras muchas cosas, hemos tenido materia reservada con Fernando Rueda, hemos tenido las crónicas del misterio con Manuel Carvellal, con Lorenzo Fernández, Mujeres con Historia, Azul y Verde, el mundo del cómic, El Callejón con José Manuel Escribano. Un programa intenso, el de esta madrugada, a lo largo de 2 horas y media, abiertos nuestros correos en rosa.vientos@onda0.es y pendientes que hemos estado de Twitter, de los comentarios con almohadilla Rosa Vientos. Y ya sabéis que durante todo este tiempo estaba abierto el concurso de 10 ejemplares, gracias a Ediciones Minotauro, 10 ejemplares de una de las novelas, de las grandes novelas del momento en todo el mundo. Ridley Scott va a dirigir la película basada en este trabajo de Hugh Howey. El libro Espejismo, teníamos 10 ejemplares para regalar entre todos vosotros. Y los ganadores los colgaremos en las redes y nos comunicaremos con ellos. Son Cristina Arjona, Nieves García, Ángel López, Esteban, Joaquín Lemina, Manuel Díaz Anhelo, Elisa Herranz, Álvaro García, algún otro más, también Silvia Casasola, que haya participado en intentar resolver quiénes eran los dos personajes ocultos esta madrugada. Pues mira, en Twitter tenemos a Iñaki Redondo, conocido como El Obturador, y también tenemos a Manuel Sampere desde Ceuta. Ahora un ratito, luego mañana los iremos colocando en la red y pediremos a que nos enviéis vuestros datos. Estas cositas luego tardan un poco, pero que nos enviéis vuestros datos a rosa.vientos@onda0.es, a nuestra dirección de correo electrónico. Pues sí, y bueno, ya sabéis que os estamos avisando que el fin de semana que viene empezamos el sábado a las 12 y el domingo a las 12, así que no faltéis. Yo voy a dormir, pero me podéis despertar a la hora que queráis para decirme que hemos ganado la lotería. ¿Sí? Sí, sí. Aquí todo el mundo se va a hacer rico. Es el día en que todo el mundo piensa que mañana se va a hacer rico. Y yo no tengo ni la más mínima intención. Si nos van a contar en las noticias que lo que ganemos hay que invertirlo. Tenía razón Rodrigo Cortés en el concursante, que ganó 3 millones de euros. Es el protagonista, interpretado por Leonardo Sbaraglia en su primera película, que fue un gran éxito. Es una desgracia que te toque. No, si yo, mira, si me toca algo que no sea 1 millón de euros, desde luego. Yo con unos milillos de euros me viene bien. ¿Sabéis que le tocó a Santa Claus? ¿El qué? La lotería. Y con ese dinero que se compró, un Renault. Volvemos mañana a las 2 de la madrugada en la Unión de la Comunidad Canaria. Muchas gracias.